Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 58, o el 6. El 666. El 666. Esta noche nos encontramos... Jean-Paul. Berna. Arthur Juan Kenobi. El Gimanauta. Y Lord Tuétanos. Yo creo que... Carlos y Oscar están haciendo algo juntos porque no han llegado y dijeron que sí llegaban. Pero cochinos. Son unos cochinos. Bien, vamos a comenzar rápidamente con los saludos para no extendernos tanto porque ya ven que no se nos da. Entonces, a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Pablico GFX, a Mauricio... A ver, otra vez. Pablico GFX, a Mauricio, a Enamorada... Congreso de Mujeres, o sea que aguas con lo que digan porque... Nos están oyendo. Nos están oyendo. Empezando por ti. Sí. Pareja Gamer, su trupo, sí. Ay, güey. Su trópora, Lector Comics, Armando López Torres y nuevos seguidores de Facebook, César Correa, Arturo Fonseca, a Erasu Ishtar Demon, a Saldaña, Emily Diyami, Caemos Inas Lab. Espero haberlo dicho bien. Didier Lozada, Diana A, Melinda Ackerfeld Lindgren. Ok. ¿Es alemana o qué? Sí, así está. Así, sí, entonces. Suben, sí. Estrujan, bajan. Y luego, bueno, y saludos de aquí, Pablo. Hermano Santiago. Y ya nada más. Y, Santo de los niños. Di, saluda a tu noviecita. Sí. No seas malo. No, es que no escuché el programa. Se pelearon. Bueno, pues no, nada más mandar aquí un saludo a todos los que nos van a escuchar el programa el día de mañana. Yo sí mando un saludo muy afectuoso a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus, que ahorita mis hijos están malitos, pero no se agüiten, hijos, acuérdense que la fuerza es más poderosa. No hay mal que por bien no venga. ¿Eh? Eso. Personal 501, a Lilianita y a Marianita. Ay, también tenemos que darle gracias a Liliana porque por su complacencia estamos grabando en sus cuarteles. Es correcto, en sus dominios. En sus dominios. Sí. Digo, dicen que es la oficina de Jima, pero pues más bien es dominio. También aquí manda. Sí, también Molto aquí gracias. Manda. Y un lugar muy acogedor, por cierto, Jima. Sí. Muy bonita tu oficina. Un museo. Es un museo. Sí, está muy chido. Y también yo quiero mandar un saludo a Vero. Está bien, ya lo dijiste con más naturalidad. Sí, ya. Sí. Seguramente le dieron su chingazo, ¿verdad? ¡Toma, cabrón! Salúdame bien o no me saludes. Ay. Exacto. Bien, Vero, bien. Y vamos con las noticias de la semana. Y en la sección de Lleve la mandarina. Ahora que Marvel retoma los derechos de los cómics de Star Wars, Dark Horse ha perdido una de sus más valiosas posesiones y a quien le debemos muy buenas historias a lo largo de 20 años de publicaciones. Ahora ha anunciado una megaventa del 50% de descuento en todas sus ediciones digitales y un mega bundle, y esto agárrense porque incluye todo lo que han publicado en digital por solo $300. El Mega Bundle incluye los 568 títulos de Star Wars en un fregazo. Ah, chivo, ¿en cuánto? $300. Una miseria. Está bien. La neta bueno, es... pero no pierde sensación por ser digital. ¿Dónde quedó el romance del impreso? A ver. Pues a muchos les gusta en digital, a muchos otros les gusta en físico. A mí, por ejemplo, yo prefiero el físico. Claro, por supuesto. Sí. ¿Vieron la enciclopedia, la foto que les mandé? Sí, no, qué preciosa. Sí. Entonces, la verdad es que es una muy buena oferta. La oferta expira el 1 de enero, que es el día que ellos pierden los derechos. Y si tú lo compras, pues antes de esa fecha, tu compra permanecerá. O sea, ahí se va a quedar ya en tu colección permanentemente digital. Entonces, apúrense. Por ahí publiqué la liga de la venta en Facebook y la publicamos también en Twitter. Que alguien la compre y le damos. Que la role, ¿verdad? Que la role. Oye, por cierto, eso me extraña ahorita porque durante el evento de Festo, Panini había conseguido unos derechos de unas publicaciones. Por parte de Dark Horse, y si Dark Horse pierde los derechos, o sea, Panini, ¿qué va a hacer con sus cómics de Star Wars? De hecho, si se acuerdan, en la entrevista que tuvimos con Ricardo, mencionaba que en las nuevas publicaciones iban a continuar ya con lo de Marvel. Sí. No hay pan duro hasta el domingo, joven. Pásele, maestro. Pásele. Y se tiene que presentar, ¿verdad? Y se por tiene supuesto. Que presentar porque sí, va llegando sí, justamente. Entonces. ¿Qué? ¿Nos estamos presentando? Ya, ya, ya vas avanzado, pero preséntate ya. Carlos Reyes estrenando apodo. ¿Estoico? Estoico. Estoico, bien. Eso. Bien, y continuando. En la sección de los reboots que no queremos, ¿recuerdan que habíamos platicado de que se está haciendo ya un nuevo filme del Hombre Biónico? En este caso, The Six Billion Dollar Man. Bueno, pues Mark Wahlberg, quien será el icónico personaje, comenta que este filme será más del tipo de superhéroe, pero sin traje. Así que pues se suben al tren de moda y suena mucho más a que será un filme más basado en la nostalgia que realmente en una buena historia. ¿Podrá ser el efecto de Hombre Nuclear? Gracias por la complacencia. Esa película todavía no la hacen y ya suena a fracaso. No, seas gacho, hombre. O sea, acógete al romance. Mejor nos esperamos, güey. Vale. Y en la sección de los reboots que no queremos. Bueno, este a lo mejor sí. ¿Recuerdan esa serie que no era animada precisamente, sino con muñecos, pero animados en el estilo de stop motion, que allá por los años 60 se hiciera popular? Simón. Había una serie que fue la que era la icónica de la época, que se llamaba The Thunderbirds. Sí, cómo no, señora. Bueno, pues van a hacer una nueva serie sobre ellos. Y esta semana tuvimos ya un pequeño teaser que nos muestra el look de la serie, aún sin mostrar a los personajes, solo con un voice over, y nos muestra al nuevo Thunderbird 5. Esa sí la voy a ver, güey. No, también. Hace tiempo, precisamente la de Team America, la que iban a sacar ahora porque no iban a ponerla de interview, era de ese estilo de muñecos animados tipo stop motion. Pero van a sacar otra vez los Thunderbirds. Era una gran nave, ¿no? Simón. Thunderbird One. Simón. Sí. Era un fregoncísimo esa. Y lo, se parecía mucho el. Bueno, ¿se acuerdan del Cristal Encantado cuando los. Sí. Así, haciendo los párpados y todo eso, y lo hice muy bien. Estaban bien chidos. Sí, estaba muy padre. Carlos, ¿tú te acuerdas de esa? Del Cristal Encantado de los Thunderbirds. ¿Los Thunderbirds? Los Thunderbirds. Porque me acuerdo de los dos. ¿Eh? Sí, fíjate que esas son de los recuerdos. Ya lo recuperé en YouTube, la entrada. Y era de esas cosas que no podía creer que tenía olvidadas, Cuando vi las marionetotas esas, dije, no invento. O sea, me acuerdo hasta... ¿Cuándo las veía? ¿Que era en la tarde? Y el domingo. Sí, los fines sábado, de semana. Domingo, Sí, le digo, no puedo creer que no me acordaba de los pajarones esos, ¿no? Sí, era muy fregón esa serie. Sí. Fue chido. Bueno, y en las secuelas que no queremos, por fin tenemos una victoria. No habrá secuela en un muy buen rato para Jack Ryan. Esto lo confirma su protagonista, o ahora exprotagonista, Chris Pine. Después de los tan decepcionantes resultados en taquilla que tuvo Jack Ryan, Shadow Recruit, con tan solo 50 millones en Estados Unidos y apenas 130 en la taquilla global, era difícil de que el estudio se interesara en la secuela de lo que era vista como una reiniciadora de la franquicia. El filme contó con un presupuesto de 50 millones y ahora con el panorama de filmes que vienen de DC y Marvel tan saturado y además de tres filmes de espías muy fuertes que también están por llegar, que es la de Misión Imposible 5, la de James Bond Spectre y la de Jason Bourne, pues la de Jack Ryan no tenía de dónde competir, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios no tendremos ninguna nueva. De hecho, hubo un comentario simpático que hiciera Chris Pine de que era uno de sus grandes arrepentimientos ese filme por no haber quedado a la altura. ¿Ya para qué? No debía haberla hecho. Pues para empezar. No manches. Sí, no. Y en la sección de tiren las computadoras y volvamos a los años 70, ahora Sony se envalentonó y dijo, pues que la estreno. Y decidió a principios de la semana estrenar siempre sí el filme de la discordia, de Interview. Primero en medios digitales como Xbox Live y la red de PlayStation Network. Y en YouTube después para luego en los cines, pues muchas de estas cadenas más pequeñas o independientes como se les llama dijeron, ah chinga, yo sí la estreno y pues que se arma. Claro que en pleno 25 de diciembre las redes de Xbox y de PlayStation Network fueron atacadas y nadie podía conectarse a las redes. Entonces, pues aquí fue la venganza de los malditos norcoreanos, ¿verdad? Nos tumbaron la red en el día donde más se usa sí. Para los gamers en el año, el 25 de diciembre. Sí, fue un desastre. A mí me tocó el día 26 fui a Game Rush a entregar un videojuego que yo pues, había rentado y me tocó ver una señora enojada con su niño pequeño de que no había podido jugar. Y luego pues le pregunto al niño, ¿no te puedes conectar, güey? Y el niño, ¡no! Y, la red se cayó, o sea, el juego está bien, güey. O sea, la red era la que estaba mal. Y la señora me veía con cara de... ¿Cómo? ¿Eh? ¿O sea, mandé? Sí, no, pues no funciona, güey. No funciona, güey. Pues vale, cállate. ¿Cuál red? Sí, yo, bueno, pues batalla. Sí, a mí me pasó nomás un día. Sí. No pude jugar. Pero, malditos norcoreanos. Bueno, cabe mencionar que como era de esperarse, el filme es un asco. Pero gracias a toda la publicidad gratis que el líder norcoreano le dio, pues todo el mundo literal quería ver el inventado filme. No aprendieron nada del crimen del padre Amaro, ¿verdad? Yo sí. Yo sí. Por eso me fue tan bien muchos años. Okay, está bien. Hasta que... Te conocí. Hasta que te conocí. Bien, bien dicho, bien. Y en la sección de Sin Llorar. Sin Yolanda. Eso está sensacional. Échale. Eso te la dediqué. Sí. Resulta que en Egipto, tierra de los kebabs, la arena y los faraones, no les cayó muy bien el filme de Ridley Scott, Éxodo, Dioses y Reyes. Y pues decidieron prohibirlo. ¿Por qué? Esto debido a que su junta de censura menciona que hay inexactitudes históricas. Como por ejemplo... Película. Como por ejemplo... No es documental. Decir que los judíos habían construido las pirámides. O que un terremoto y no un milagro realizado por Moisés fue el que abrió el Mar Rojo. Es lo que te digo. Otro que se unió... Sí, claro. Los dogmas son dogmas, sí, cuidado. Sí, no, no, espérate, porque síguela. Híjole. Otro que se unió a la censura fue el soberano estado y potencia mundial de Marruecos. Ellos, por su oposición a que actores blancos interpretaran tales personajes, o que un niño de 11 años fuera la representación de Dios. A eso hay que agregar que, los musulmanes se oponen a las representaciones de sus profetas. Y Moisés, pues resulta que es uno. Por lo que los países musulmanes tampoco la van a exhibir. Lástima, porque es una millonada de dinero lo que meten a los cines, ¿verdad? Sí, sí. Mira, ¿sabes qué es? Chispa, si fueran argumentos religiosos, no están bien fundamentados, porque todos ellos, pues ninguno de hecho es ofensivo, ¿no? No. Aunque fuese para el público religioso, pues yo no le vería mucho por dónde, por dónde se ofendan. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es como si llevaran un pastel a una fiesta y dijeran, ay no, ese color del betún es... malo en sabat, yo no como. O sea, pues, no sé, sí, no se claro. Pierden de mucho. Sí. Pero pues, ay, qué castigote, ¿verdad? Vamos a ir a verla. Sí, gitana. Y luego, el último en unirse a la causa fueron los Emiratos Árabes, tierra de los terroristas. La película está bajo revisión y se encontraron varios errores, no solo acerca del Islam, sino también sobre otras religiones. Así que no la exhibiremos en los Emiratos Árabes Unidos, señaló Yuma Obeid al-Leim. Funcionario del Consejo Nacional. Es mi primo. Es mi primo. Sí, es una familia no reconocida. Ellos nos rendían tributo a nosotros, pero. Entonces. No te creas, güey. Chismamones. Sí. ¿Cómo no se desprenden del asunto que platicamos ya en los programas pasados? O sea, desprende de ese asunto, güey. Ve y diviértete. Exacto. Tío, es una película. No mames. Ay, agri. Se la complican en cosas muy, muy, muy mamonas. Pero bueno. Y en la sección de Se la comen cruda. En una entrevista con Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, hizo unos comentarios algo preocupantes con respecto al futuro de uno de los personajes principales y favoritos de la serie, y nos referimos a Daryl Dixon. La serie se ha caracterizado por matar a cuanto personaje se pueda en el momento y de la manera más inesperada posible. Y aunque ya nos habían dicho que nadie está a salvo, siempre hemos considerado que Daryl como uno de los intocables. Bueno, pues para Robert Kirkman, al parecer, esto no es así. Pues dijo que nadie está a salvo y remata. No, no one is safe. Definitely not. Looking at you, Norman Reedus. Que en traducción sería, no, nadie está a salvo. Definitivamente no. Te estoy viendo, Norman Reedus. Norman Reedus es el actor que interpreta precisamente a Daryl. Madres, donde lo maten, ¿eh? Tan, tan, tan. Y en la sección de a donde ningún hombre ha ido antes... Sigue la mata dando sobre Roberto Orci. Pues no solo le dieron ya gas de la silla de director para Star Trek 3, sino que también ahora confirman que tampoco va a escribirla. lo que la verdad son buenas noticias. Y no solo eso, se confirmó ya que quién será su reemplazo, y se trata del director de Rápido y Furioso Tokyo Drift, Justin Lee. Rápido y Furioso. Rápido y Furioso de Reto Tokio fue la. Creo que fue la mejorcita. Sí, fue la que más me gusta. Sí. Sí. Bueno. ¿Qué es esa? La 3, ¿no? Sí, la 3. La del Reto Tokio es la 3. No, es la 2. Ah, es la 2. Es la 2. No, es la 3. ¿Es la 3? Sí, porque fue Rápido y Furioso. Y luego Rápidos y Furiosos. Aquí tenemos una autoridad, por favor. Ludacris, un rapero que es un afro así. Que era el que organizaba todas las. Pues sí, las apuestas ahí en la calle. Y tenían un taller ahí de apuestas y todo. Entonces, esa es de la 2. Que la parte. Que recuerdo es la de los arrancones entre el Camaro y el Challenger. Ah, ¿dónde sale esta Emma Watson? ¿Ah? No, digo Emma Watson, esta... Mi imagen. Ay, espérame. Pues entonces es la 3, sí, pues. Digo, para nosotros los profanos, la 1 y la 3, ¿verdad? Yo creo que los que son fan ahorita nos están maldiciendo. Es muy ¡todas son buenas! ¿Cómo se te ocurre? Fíjate, bueno, a mí o sea, personalmente, hablando de coches, o sea, yo la 1 y la 2, ya de ahí en más, ya lo demás así no... No, pero no nada supera, nada supera la pista de aterrizaje de la última película. Ah, esa no la he visto. Sí, hace cuenta que va como de Madrid a Londres, güey. Sí. Y de regreso, güey. Unos diálogos ahí. Y como siempre, se detienen, al último minuto que se detienen, ya se acaba la pista. Sí, justamente ahí. Mira, solamente aquí una punta así de lo que estaba hablando de Star Trek. Ahorita que estoy viendo Jima, así como me recuerda a al Capitán Kirk, así, William Shatner. Claro, así, gracias. Claro que él no tiene mi físico. Con eso se necesita así. Pasa. Dije, no, está viendo aquí. Eva Méndez. Eva Méndez. De los 80s. Ya es el físico de cuando ya venía Jean-Luc Picard, ¿no? De cuando venía la nueva generación. ¿Número uno? Sí, así. Ah, neta. ¿Te acuerdas? De... Sí, es cierto. Sí, es que te se ponen así de perfil, así como que. Scotty, así, máximo warp, así. Scotty, levántalos, vámonos. Sí. Entonces, Orsi solo va a quedar como productor del filme, así que no podrá meter las manos en la historia ni en la dirección del filme. Y para finalizar, la Paramount ha anunciado ya la fecha de estreno de la nueva de Star Trek para el 8 de julio del 2016. Entonces, sigue la matada. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, Jima. Silencio, por favor. Salió el rumor de que el primer filme spin-off de Star Wars, y que será dirigido por Gareth Edwards, director de Godzilla, y escrito por Gary Whitta de After Earth, que fue un bodorrio, estaría basado en el personaje de Han Solo, y que incluso el actor Harold Paul de Breaking Bad tendría un papel en él. La verdad dudo mucho que sea así. Esto además contradice a un rumor previo de hace unos meses donde decía que no iba a salir Harrison Ford ni Han Solo. Evidentemente, pues está todavía en la categoría de rumor, pero por lo que sabemos, Harrison Ford, pues no es muy así como que muy afín a entrar no, a los. A está más bien ahí, ¿no? De lástima, ¿no? Sí, está así como que pues de la de a huevo porque no le quedaba de otra y pues, órale. Pero bueno. En una nota mucho más interesante, se tuvo un nuevo clip de la serie de Star Wars Rebels, pero aquí lo que saca de ondas es lo que sucede en el clip. Pues puede tener implicaciones mucho más serias en todo el universo de Star Wars. Tenemos al joven Kanan, interpretado pues, voz por Freddie Prinze Jr., en lo que parece ser el templo Jedi de Coruscant, y está meditando. Y en eso se escucha la voz de Yoda que le habla. Si bien esto como que no es muy nuevo, aparentemente, pues lo hemos visto entre Obi-Wan y Luke, sí es la primera vez que vemos que sucede entre un Jedi vivo y otro vivo, a través de la fuerza. ¿Qué pasaría si Luke se le ocurre hablar meditando y contactar a todos los sensibles de la fuerza en los nuevos filmes? Imagínate. Porque aquí ya dieron la pauta. Claro. Chan, chan, chan. A lo mejor por eso se asusta el negro del tráiler. Bueno, pero es un raciocinio fuera de película, ¿no? Sí, sí, sí. No creo que pero la sea. Posibilidad ahí queda. Sí. Chale, cabrón. Que me estresa. Pero bueno. Y en la sección de se hace grandote, se hace chiquito. Ya se tiene un trailer para Ant-Man. Y como lo habíamos comentado, es muy probable que se estrene en el Super Bowl. o incluso quizás antes, durante el estreno de la serie de Agent Carter en enero. Habrá que esperar un poco más, que por cierto, pues ya estamos a que una semana y media de que se estrene la serie. Por cierto, el tráiler va a tener una duración de 1 minuto con 48 segundos. Por cierto, hoy lunes que estamos grabando, Marvel liberó un nuevo banner donde podemos apreciar precisamente a Ant-Man y a Yellow Jacket. Y se ven bastante bien, ahí lo publicamos en Twitter y en Facebook también. Lo que llama la atención es que el traje de Ant-Man está ligeramente modificado a lo que ya habíamos visto antes en las imágenes de concepto y se ve bastante fregón el traje. Y el que roba cámara es este Yellow Jacket. De hecho tiene unas como patas, como se acuerdan, como el Scarlet Spider. Uh-huh. Sí. Así de ese estilo. Se ve muy, muy, muy, muy, muy perro. Como que, oh. Y en la sección de No Veo Claro, esta semana la revista Entertainment Weekly saca un artículo sobre la serie de Netflix de Marvel de Daredevil y apunta a 7 cosas interesantes sobre esta serie. 1. Daredevil será una historia de Marvel con una ubicación fija. Mientras los Avengers salvan al mundo, Daredevil lo hará en su vecindario. 2. Daredevil se sentirá como una historia sobre crimen, no como un show de superhéroes. El feeling está muy basado en la realidad, no habrá gente volando ni martillos mágicos. Thor y Iron Man existen en el mismo mundo de Daredevil. Todo está conectado, pero eso no significa que tengan que encontrarse en todo momento. Este Daredevil no es el hombre sin miedo. Es un hombre con miedo, pero día a día decide enfrentarlo y superarlo. Daredevil tendrá más contenido gráfico que cualquier otro show de televisión de Marvel y posiblemente de los filmes también. Pero seguirá siendo relativamente atractivo para las familias. Tiene balance sin abusar de ello. La historia del Kingpin es tan importante como la de Daredevil. Esta es la historia del ascenso de un héroe y la de un villano. Y al contrario de los reportes que habían en la red, Bullseye puede aparecer en la serie, pero no durante esta primera temporada. No quieren atiborrar de personajes. Hay espacio para todos y desarrollar una buena historia. Me late mucho cómo lo están manejando. Y está muy bien. También el Kingpin es Vincent D'Onofrio, ¿verdad? Sí. Sí. Y es un muy buen actor. Tiene un ingenio horrible, pero es un muy buen actor. Sí, no. Y pues le va al personaje. Sí, porque, de hecho, sí. O sea, bien o mal, pues lo transmite su interpretación. Uh-huh, entonces. Uh-huh. Sí. Pero me gustaron ciertos detalles que mencionan en la entrevista, como por ejemplo ese de que es la historia del ascenso de un héroe, uh-huh, y de un villano. Uh-huh. Y también me gustó mucho de que está muy focalizado en Hell's Kitchen. O sea, uh-huh, no lo van a estar moviendo por todos lados y todo el pedo. No. O sea, ahí va a estar el güey y todo el pedo va a ser allí. Como realmente es en los cómics, que eso es lo padre de Daredevil. Entonces, me agrada bastante esa serie, pinta muy bien. Y en la sección de los inhumanos, Vin Diesel es conocido por no guardar secretos, al igual que The Rock. Pues bueno, ahora el chamaco, con voz de borrachera a las 4 de la mañana, actualizó la foto de portada de su Facebook con, digamos, un teaser de los inhumanos, que dice, ¿Are you inhuman? ¿Será pues que siempre sí estará interpretando a Pablo, digo, a Black Bolt en el futuro? A Pablo. Chan. No, pues sepa. Y en la sección de Quiero ser un niño de verdad, Mark Ruffalo recientemente comentó sobre su papel en la creación de Ultron. Si recuerdan, él y Tony Stark se hacen cuates y este se muda a la Torre Stark donde estuvo trabajando, y esto puede llevar a que creen un experimento que salga terriblemente mal. Así como vemos, la culpa no es de todo de Tony Stark. También Banner tuvo que ver en la creación de Ultron. Eso me agrada. Sí, o sea, estaba interesante porque todo el mundo pensaba que así como que de un... Como que todo el papel, todo el peso iba a recaer solamente en Tony Stark. Entonces pensamos, no, pues una versión, digamos, como que actualizado, libre de Jarvis o algo así. Eso pinta un poquito mejor, para sí. Ver qué tal. Sí, me agradó esa línea que soltaron. Y en la sección de Por Eso No Nos Alcanza la Cartera. Hola, Arturo. Buenas noches, sí, presente. ¿Cómo le fue de Navidad? No, nada, nada. Hijos de la guijurria. Como dice el meme, guardaron, escondieron muy bien los juguetes o no me regalaron nada. No, de hecho ya, no. Nada. Nada. Cero. Así de traer tus juguetitos los Santos Reyes. Nada, no creo. Bueno, okay. Pues esta semana estás libre. Ah, para ahorrar. Bueno. Para ahorrar. Sí, para ahorrar. Para que ahorres, para que ahorres. Y en la sección de pues los dineros. No te creas, sí me trajo algo. Mi Darth Vader de. Mucho afecto. No, el Darth Vader de la Black Series. Ah, está perro. Ah, está chido. Y este, y un batimóvil de Tomica, 1.64 de la de Tim Burton, así alto detalle. Perro. Sí, sí, sí. Ah, maldito. ¿Será ese el mejor batimóvil? Para mi gusto, sí. Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, sí. Está sí, muy sí, chido sí, ese. Sí. Y no es que estemos viejos, pero no. Ese es el mejor, ¿verdad? Sí, somos, también me gusta mucho el de la serie clásicos. De televisión. Pero el que más marcó mi gusto por el Batman ha sido el de Tim Burton, bueno, el de la turbina. Sí, sí, ¿no? Sí. El más perro. Ese fue insuperable, ¿eh? Ya independientemente, yo creo, de la edad, pues yo soy un chamaco y también me gusta. Sí, por supuesto. Por ejemplo, no, sí, ¿qué opinión super. Me das del batimóvil de Nolan, el tanque de guerra ese? A mí se me hace también bien chido, pero no me gusta más el otro. Bueno, ¿qué opinas? Sí, mira, no, tú, Arturo. Bueno, por ejemplo, en ese batimóvil sí lo hacen así como que más orientado al personaje que desarrolla tecnología, y en base al desarrollo de tecnología tiene una especie de tanque, bueno, mini tanque, un vehículo acorazado que puede hacer maniobras que lo hace más ágil, ¿verdad? Sí. Pero en sí el concepto, batimóvil, no, o sea, como que lo veo más como un bativehículo, pues, pero no como el casi que se te siembra en tu concepto de batimóvil, como exacto, el de Tim Burton, vamos. Exacto. No sé si sí, sí, de acuerdo. Mira, a mí muchos amigos me presumieron el sí, precisamente por ese aspecto de tanque que tiene, que era lo más apegado. Pero aquí pasa una cosa como pasó con James Bond, no sé si ustedes estén de acuerdo. Dicen que Roger Moore es quien mejor, el que más se acerca a las descripciones de lo que es James Bond, de cómo debe de ser. Cierto, pero después de Sean Connery, que no era lo más acercado a él, pero después de él no fue suficiente porque como que nos marcó. Bueno, lo marcó a quienes lo vieron en un inicio, ¿no? Entonces, como que eso pasa. Tal vez sí le faltaba más habilidad, más agilidad al batimóvil, porque era demasiado grande como para que fuera un vehículo, vamos, de escape rápido, pero es que nos marcó, simplemente se lo relacionamos con los alerones, con el frente en punta, así medio chistoso, ¿no? Sí, de hecho, de las últimas películas, si tú me haces que diga una referencia a un vehículo que para mí hace batimóvil en sí, o sea, un vehículo bien apegado al nuevo personaje Batman por sus características, por su personaje, por su carácter, todo esto, es el Bat y no tanto el batimóvil. El Bat, esta madre que vuela. Sí, sí. Se me hace más perro más icónico para esas películas ese vehículo que en sí el batimóvil. El batimóvil es ese. Ese, ajá. De acuerdo. No sé, ¿algún comentario? Insulto. No, de acuerdo contigo, maestro. Bueno. Y en la sección de los dineros. Con todo y amenaza terrorista por los extremistas de Corea del Norte, The Interview juntó $1,000,000 el día de Navidad en su estreno. Y ya lleva 2.8 en taquilla en los más de 331 cines independientes que se decidieron por exhibirla. Pero en sus ventas en línea lleva $15,000,000. Chan, chan. O sea, el morbo es puro morbo, güey. Porque la película es un asco. O sea, sabemos de adentrada que pues mala. Pero es puro morbo nada más por verla. De hecho, estaba leyendo justamente hoy en la mañana un artículo de un periódico británico que decía que en Norcorea están pagando hasta $50 por una copia pirata del film. Ah, canijo. En Norcorea. O sea, los mismos norcoreanos quieren ver la pinche película y ver por qué tanto pedo. Es morbo. Es morbo. Sí. Digo, no le aprendieron nada al padre Amaro. Es exactamente el mismo efecto. Es correcto. O sea, duh. Y bueno, la gran ganadora de la semana pues fue The Hobbit, The Battle of the Five Armies, que está por juntar ya los $600 millones en la taquilla global. Son 600 millones en qué? En 2 semanas, güey. También fue morbo. Capitán América hizo 700 en qué? 2 meses, más o menos. O sea, es un puta madral de dinero. Por cierto, Hunger Games Mockingjay parte 1 se convirtió este fin de semana en el segundo filme en cruzar la barrera de los $300 millones en la taquilla de Estados Unidos este 2014. Nada, nada, nada mal. In Memoriam. Cerraron Raffles, güey. ¿Raffles? ¿Qué es Raffles? El restaurancito de aquí. Sí, de aquí de Constitución. Sí. Después de algunos Raffles. Cambios de dueños y de maniobras para tratar de levantarlo, desapareció. A ver, Raffles, pónganme en sintonía. Sí, me Raffles, suena. ¿El restaurante? Es una tortería, una fuente de sodas que estaba enfrente de correos. Sí. ¿Te acuerdas? Milenaria. No, que las mesas estaban llenas de escritos. De grabados. Sí, sí. Todos dejamos algo grabado en esas mesas. Por supuesto. Mesas, o sea, sí. ¿Qué? No, pues es que... Está cabrona la competencia. ¡Años! Fíjate que ahora que... ¿Años? Que era como Chabelo, güey. Relativamente de manera reciente nos venimos a vivir aquí, a este domicilio. Con mucha frecuencia íbamos... A las tortas. Sí, claro. Primero por nostalgia, por supuesto, y luego porque estaban buenas. Uh-huh. Generosas, ¿no? Gordas, sí, sí, sí. Frondosas. Buenas, bonitas y baratas. Y costaban, ¿qué? 22 pesos. Una, sí, una torta. Bien, en toda la extensión una buena de la torta. Y y con el tiempo, no sé, a los meses, cambiaron de dueños. Me dijo por ahí mi esposita. Que aparenta, tiene ahí un nexo con el conocido, no sé cómo está, no sé si se murió el abuelo, algo pasó ahí, el original, pues. Uh-huh. Y no sé si lo arrendaron o lo traspasaron y luego le echaron ganas porque seguían estando buenas. Y luego cayeron en un torbellino descendente. Puta madre. Y no se pudieron levantar porque, digo, íbamos con cierta frecuencia hasta que de repente, pues ya no está buena la torta o ya viene más miserable esas tortas de aire. De nada, sí, claro. de nada con ni madres, güey. Sí. Sí, de esas, güey. De cine, torta de cine. Y los tacos, ¿no? Empezó a decaer. Y seguramente los propietarios o los que estaban ahí trabajando no era el local de ellos, por lo que la renta seguramente se las comió. Sí, se las comió. Yo no sé, pero sí. Mala onda. Sí, sí. Ahora tristísimo, ¿no? Ahora a ver, yo nos dimos cuenta, pasamos por ahí. ¿Y Raffles? No está Raffles, güey, ya lo cerraron. Ya no está. Entonces, y memoria, era una tienda. Y tortería. Trataron de echarle ganas. Pusieron macetitas y sus mesitas, pero. Sí, para los que no son de aquí de Durango, pues es una tienda, restaurante. Fuente de sodas. Fuente de sodas. Añeja, ¿no? Añeja, sí, ya de gran tradición. De grandes recuerdos. Todos en algún momento de nuestra vida escolar nos echamos la pinta y nos fuimos a desayunar allí. O llevar a la novia. Sí. De hecho, te digo, las mesas de madera estaban talladas con... ¿O molletes o Raffles? Sí, estaban talladas las mesas con... Pues todo mundo llegaba y escribía sobre la mesa y eran tan... Ya estaban tan escritas que era parte de la decoración, o sea, ya... Ajá. Era chido ese lugar. Sí, incluso las mesas prevalecieron después de los cambios de dueños. Seguían las mismas mesas, era parte del encanto, seguramente. Sí, pues tenían que 30 años de escrituras de todo. Sí, seguramente. O sea, no mames, o sea, no. Igual y podías ir así como una máquina del tiempo, ¿verdad? Sí. Checar a ver si todavía seguía ahí el Arturo I. Cuidado con lo que dices, ¿eh? No, pues, acuérdate. Claro. Pues bueno. Sin llorar. Otro que se murió fue el actor de 79 años, David Ryan, a quien recordarán en su papel de Elpheus Dodge en las películas de Harry Potter. Falleció el día de Saturnalia. Bueno, pues Navidad. El actor, con una carrera de más de 5 décadas, deja incontables papeles y se le recuerda sobre todo en filmes como City of Ember, de 2004, o La Vuelta al Mundo en 80 días, o del filme de los 80s, El Hombre Elefante. El Hombre Elefante. Sí. A lo mejor no lo recuerdo mucho, pero era un actor ya, pues, ya de bastante edad. Veterano. Pero era de esos de cantera y... Sí. Era una película prohibida, ¿no? ¿El Hombre Elefante? Sí. En algunos países sí la prohibieron. Sí, sí, sí me acuerdo. ¿Pero por qué? Básicamente era por prejuicio, güey. No tanto. Sí. Porque la historia es muy buena. Sí, es buenísima. Era muy buena. Sí. La actuación de Anthony Hopkins es fantástica. Sí. Pero... Como siempre. Curiosamente conocen más a Anthony Hopkins por El Silencio de los Inocentes que por El Hombre Elefante. Uh-huh. Y yo lo ubico más por El Hombre Elefante. Pero bueno... Otra actriz que falleció hace una semana exactamente fue la actriz británica Billy Whitlow, a los 82 años de edad. A ella la van a recordar por su papel de niñera y guardiana de Damien en The Omen, de 1976. Sí. Era Mrs. Baylock. Gran papel. y muy tenebroso. Era así, se tardó en caer en la maldición. Sí, ¿eh? Sí. ¿Sí? Estaba robando el oxígeno. Se salvó. Sí. Con una carrera también de más de 50 filmes y comenzando desde los años 50 en cine y en televisión. O sea, eran de esos actores que realmente dejaron escuela, ¿no? De los época. Dos. Sí. Ahora, los estrenos Netflix de la semana. Fue una semana muy tranquila y solamente hubieron 5 estrenos, de los cuales voy a mencionar nada más a 3. Porque son muy buenos. Constantine. Uh-huh. A muchos no les gusta la película. ¿No? A mí sí me gusta mucho. Aunque sí. No tiene tanto que ver realmente con el cómic. O sea, se toma demasiadas libertades. Pero la película es muy buena, es muy divertida. Es muy recomendable. Sí, está chida. Sí, está padre. Y fíjense, los que están leyendo el cómic de Vértigo de Hellblazer, está basado, digamos, como que parcialmente en los esos arcos que estamos viendo, los primeros, que son 5 números, más o menos en esa partecita donde Constantine está enfermo, luego le dan los doctores dicen, sabes que ya te vas a morir, o sea, lo desahucian los médicos, y entonces hacen pacto con el diablo, bla, bla, bla, todo ese tipo de cosas está parcialmente relacionado con eso. Sí. Ya le sacaron la historia. Es un filme. Otro que es uno de mis favoritos y de esas que dices, ah, demonios, Dredd, con Carl Urban. Me suena, ¿quién es ese? La de Dredd, ¿juez Dredd? Dredd. No. ¿No te suena? No te suena. Ah, es muy buena. No sé cuál es. Esa sí la fui a ver yo al cine 2 veces. Fui yo a verla y dije, está genial. Yo a mi novia y quedamos encantados. Creo que en alguna ocasión Rolando dijo, está buena, cómprala. Si no te gusta, yo te la compro. Y se la quedó Rolando. Sí, no, ¿quién? Sí, no, es muy buena película, sí, se la recomiendo. Entonces, para que se la chequen. Y y pues nada más. Sí, esos son los dos. Dije que 3, ¿verdad? No, son 2. Y bueno, y de ahí nos vamos al Box Office México. En primer lugar, ¿Quién? Una noche en el Museo 3, El Secreto de la Tumba. No manches. Ah, ¿sí es neta? Tengo que decir que está muy divertida, güey. Se me hace bien naca, güey. Oh, fíjate que está buena. Yo no he visto ninguna. Yo sí las he visto las dos. Yo vi la primera y bye. Vi la primera. La sellé. La segunda, sé que la fui a ver, pero como que la bloqueé, güey. No me acuerdo de ella. ¿Y ahora quién es el...? Es el mismo. Ben Stiller. Uh-huh. Vuelve a salir Van Dyke. Vuelve a salir Mick Rooney. O sea, vuelven a salir los viejitos de la primera. Uh-huh. En una escenita. Uh-huh. Le da un cierre a la historia. Sí, está divertida, está simpática. Sí, tengo que reconocer que sí, me reí bastante. Fíjate que a mí me gustan las dos, ¿eh? Sí, la primera a mí me encantó, sí, a mí personalmente, ¿verdad? Y la segunda sí. Yo no me acuerdo de la historia de la segunda. Sé que Sifa fue a ver, pero no me acuerdo. Yo trataba de acordarme de qué trataba. Que era el hermano malo del faraón, de la tabla esta, ¿cómo se llama? De Amen-Ra. Y sale el hermano malo, que era el que la quería tener así como el hermano mayor, y es el que les hace ahí el relajo. Una duda, ¿Robin Williams sale en las dos primeras? Sí, en las dos. ¿Sí? Ah, de veras, ya no hay Robin Williams. Sí, salen las tres. De hecho, sale, bueno, Robin Williams y Mick Rook, que fallecen los dos. El filme está dedicado a ellos. ¡Órale! Sí. Incluso estaba leyendo en la trivia y lo platicaba con Pedro de que pensaban hacer un filme spin-off de las dos figuritas, del vaquero y del romano, de Octavius y del vaquero. Sí. Pero como falleció Robin Williams, pues ya valió madre, pues ya mejor ya. Dejaron el proyecto por la paz. Pero sí, está bastante recomendable, está muy divertida. Tengo que conocer que sí me reí bastante en la película. El domingo las llevo, hijas. Y sí, vayan, exíjanle. Y bueno, en segundo lugar, Los Pingüinos de Madagascar. ¿Qué tal? ¿Está chida? Ah, está divertidísima. Sí, ya la vi. Ah, mi hijo es. Bueno, está traumadísimo. A Lilian no le gustó. Bueno, no la odió, pero dice, pues no se me hizo tan padre. A mí sí me gustó. Vale. Sí está chida. Bueno, sí está divertida. Es que Kowalski es la onda, ¿verdad? Ándale, ¿cómo es Pantoja le sale bien, ¿verdad? Sí, vamos. Gorditos y bonitos, ¿cómo dice? Es muy buena, está muy divertida. Sí, está padre. Sí, si vas con actitud mamona a decir, no pues mejor ni vayas, güey. Sí, ese desconéctate. Ve a divertirte. Ajá, desconéctate el cerebro y diviértete. Sí. Y luego, en tercer lugar, está la de El Hobbit. Tercera semana y bajó ya al tercer puesto. En cuarto lugar, Batman salva a los judíos, Éxodo, Dioses y Reyes. En sexto lugar y su segunda semana, Visitantes, la película de terror con Kate Castillo. Luego, en sexto sitio, lo mejor de mí en su primera semana. En séptimo lugar y en su primera semana, St. Vincent. ¿Esa de qué trata? No tengo idea. Pero no sale es... Bill Murray. Otra Bill vez. Bill Murray. ¿Qué no es esa de...? Ah, no. El cazafantasma, ¿verdad? Ay, yo insisto, a mí se me hace que son puras películas de Bill Murray, pero hecho en CGI, güey, porque... ¿De qué otra manera? Sí, últimamente salen un chorro, güey. Así como que, pues, bueno... En octavo lugar y en su séptima semana, la de Grandes Héroes. Ahí sigue estando. En noveno lugar y en su sexta semana, Los Juegos del Hambre. Y en décimo sitio está una que se estrenó también, pero pues se estrenó en décimo, ya, pues, la chingada ya. Sí, ya. Se llama La Entrega. Y despedida, porque pues bye. La próxima semana no va a llegar. Ya se fue por fin la del oso. Ya. Ay, qué ya. Apenas llegó aquí a Durango esta semana, güey. ¿Cómo se llama? Paddington, me acuerdo. Sí, ya. Hubo poca oferta de cine, ¿no? Este fin de semana estuvo muy miserable. Fíjate, es fin de año, o sea, las fiestas, que día 25 que no trabajas. Bueno, ese semipuente que se hizo. Y la oferta del cine bien miserable. Era para que estuviera hasta el tronco. Sí. Unas perrotas, ¿no? Fíjate que cuando trabajaba en los cines, la temporada fuerte era diciembre, porque tiene siempre a la familia, a los montones de los primos, a los... Claro, tíos, y ¿a tienes que ofrecer algo. Ajá, así como que ¿dónde mandan estos cabrones todo el día? Pues al cine. Entonces era bien común de que veía de repente que llegaban los 28 mocosos de la familia, quejaban a los de la familia, los tuyos, los míos, los del vecino, los de la tía, todos, órale, güey. Los dejaban. Exactamente, los dejaban al cine y órale, una, dos, tres películas, porque había oferta también de películas. Y este fin de semana estuvo del asco, ¿eh? Bien miserable. Sí, y más si has estado yendo constantemente al cine, uh-huh. Este fin de semana literalmente no hallabas que ver, porque no hubo estreno realmente. Era ver la del oso. O era ver la de... No, porque por ejemplo... No, porque por ejemplo todas estas ya tienen rato. Sí. Pero pues no había... Pero bueno, de estrenos, son las que he visto. ¿Era Paddington o era esta de La Noche en el Museo? ¿O ver la mexicana esta de Los Visitantes? Entonces dices, pues puta. Pues bueno, con la pena. Y bueno, y de ahí nos vamos a... Las noticias con Pablo. Con el gurú del cómic. Guru guru pati piriri. Guru guru papirita. Guru guru pitiriti. No, ya habíamos dicho que habíamos dicho con Jorge que no iba a ver noticias. ¡A huevo! No. Bueno, no, nada más uno o algo así. De hecho, creo que una cápsula para la el programa pasado, pero no alcanzó a subirse. Era de unos que iban a estar viniendo para la Mole Comic Con, que va a venir el artista, se llama Arjem, que la verdad es un dibujante, creo que es de Singapur, muy muy bueno, la verdad sí vale mucho la pena para la Mole Comic Con. Yo así como que dije, ya fui a la pasada Mole Comic Con, esta pues me la puedo brincar, la puedo evitar en esta ocasión. Va a venir otra vez Greg Capullo, como que ya la gente sí le gustó que iba hasta a venir, pero ya con la noticia que va a venir Arjem, dije, pues yo sí voy a ir a ver qué consigo con él. Y anunciando alguien de Vértigo, como que anda con ese como que run así como que alguien de como así como que era el muro o algo así, la verdad estaba muy ahí se van a echar todo el presupuesto de un año o dos y te traen a el muro, pero quién sabe quién vaya a traer de Vértigo. Pero bueno, de lo que quiero comentar ahorita es de los... Como estuve el programa pasado, vamos a regresarnos un poquito a los meses para ponerle corriente con lo que salió en este año. Ya ves, síguete yendo a tus ondas de tu secta. Y bueno, voy a comentar los cómics que estrenaron en cada mes y también algunas películas de animación que salieron. Por ejemplo, en enero salieron los cómics de Justice League of America, Batman Superman, el evento de Infinity, Uncanny X-Force, el tomo de Artifacts por parte de Panini y el cómic de Nemesis. De estos, realmente sí, los que yo me gustaron, que están sí, muy recomendables, sería el de tomo de Artifacts, que la verdad sí me sorprendió porque yo realmente no sigo el universo de Top Cow, que es de Witchblade y de Darkness. Leí Artifacts, vamos a darle una oportunidad, me gustó mucho, está muy padre ese tomito. Y la ventaja es que hay compañías que pueden entrar a la tienda en línea y... ¡Tomito! Ah, no, ese era Torito. Con ese tomo, y lo pueden comprar en línea y se pueden poner una corriente con esas historias, cosa que no pasa con los demás de este de Marvel. El tomo de, bueno, la historia de Infinity, como que sí comenzó bien, es lo que tiene Marvel esos últimos años, de que tiene eventos, los va trabajando uno tras otro, no le da tiempo de respirar. Y la verdad, sí, como que se pinta así mucha. Como si llega así mucho hype, y la verdad acaban como en nada. Y este terminó, bueno, surgió lo de eventos de los Inhumanos, pues a ver en qué va a terminar, pero así como que se pinta así como que muy grande, que viene Thanos otra vez, y luego así como que ya se desinfla muy, muy rápido. Entonces, más o menos. Yo sabes que ya me ha molestado bastante, ya me está cansando mucho de Marvel, uh-huh, y de DC, su afán de sacar eventos, uh-huh, uno tras otro. Sí. Entonces se pierde realmente el impacto del evento. La sorpresa. Y queda en detrimento de las historias individuales. Entonces, por ejemplo, ya la historia, vamos a ponerle de Capitán América. Y es así como que, pues, nomás el relleno en lo que llega el siguiente evento. Uh-huh. Cuando era al revés. O sea, antes lo padre de la historia, pues era la historia del personaje. O sea, tú comprabas el cómic por el personaje. Por ejemplo, uh-huh, Daredevil. Uh-huh. Si te fijas, Daredevil no ha entrado en los eventos. No, no ha entrado. No ha estado, o sea, en ninguno de los eventos. Y Daredevil ha estado centrado en sus propias historias. Y ha hecho muy, muy buenas, muy buenas historias. Y cuando esté en un evento, ahí dices, ah, ahora sí va a ser el evento de Daredevil. Entonces, uh-huh, ya te llama la atención y ya cambia. Con eso de que ahora sacan evento tras evento, tras evento, tras evento, uh-huh, pues se diluye, y al final de cuentas te lo anuncian como siempre el gran evento que va a transformar el universo Marvel y, uh-huh, por ejemplo, ahorita ya estamos esperando cómo lo van a resucitar a Wolverine en un rato, que Original Sin también, así como que sí, pues, ¿no? fue el gran evento para Nick Fury, o sea, para los demás estaban así como que como planetas así orbitando alrededor de lo de Nick Fury, porque realmente nunca tuvieron una, Marvel una México todavía sigue publicando los Titans de Origins, los, ¿sí? Titans. Y está comenzando con el de Spider-Man. Y así como que qué hueva, güey, el evento ya acabó quién sabe cuándo y todavía sigue, uh-huh, con esto. O sea, ya, la neta, ya nadie los pela. Sí, creo que fue el de de Infinity, creo que cuando estaba Thunderbolts, que se desfasó, que iba a acabar en Infinity, y el Thunderbolts iba a pasar como por septiembre, y el evento se acaba como en junio, es como que dos meses después iba a empezar Algo similar pasó con el de Fear Itself, que se desfasaron, uh-huh, y sí, siguieron publicando los tie-ins. Yo sí, ya lo aventé a la fregada, dije. Sí, sí, la verdad, sí, el de Fear Itself, luego el siguiente que fue de Fearless. 13 números, o creo que sí fueron 13 números que se pudo haber contado fácil en 4. Y ya. Bueno, eso fue enero. En febrero tuvimos la animación, la película de Justice League War, que sí, creo que yo lo había comentado en algún momento en el programa. Está muy buena. Bueno, este tipo, este nuevo, ¿cómo se llama? Bueno, sí, grupo de animaciones que están saliendo después de la salida de Bruce Timm de DC Animation, bueno, de CD Warner. Como que comenzó un poquito con un bache con Superman, Superman desatado, que la base como que desatado no tenía gran cosa. Pero, ellos ya empezando aquí como que digamos a encadenar las historias, mandaban algunos teasers de lo que terminaban de... En Flashpoint Paradox salió al final un teaser de que iba a venir Justice League War, porque salió uno de los agentes de Darkseid. Y bueno, en animación la verdad no tengo ningún problema con DC, porque lo hace muy bien. El problema de la historia es que realmente se basa en una premisa muy sencilla de que, bueno, viene Darkseid, invade la Tierra, pero eso es todo. Voy a contar los minutos de golpes que hay ahí sin diálogo, porque se llevan casi tres cuartas partes de la película. Puro pelea, golpes. Es como que llega un momento y como que ya estás todo así como que... Ya, párenle. Sí, así como que ya todo... O sea, es como The Hobbit. Ajá. Sí, después que se muere Smaug, así como que, ¿y ahora qué vamos a contar? No, métele pelea. 2 horas de pelea. Sí, así como que te da un poquito así de indigestión, así como que, ay, no, ya, mucha pelea, ya. Sí, así como que no me gustó. Y de cómics que se estrenaron ese mes de febrero fue X-Men War, la muy buena historia. Sin City 1, que ya lo inició Kamite con esos tomos. Halo Initiation, que es como que... Red Sonja, Rey del Desierto Congelado, Harbinger, y el de manga de Ciencia Episodio G. Entonces, de aquí de lo rescatable de febrero, yo recomendaría este X-Men Manowar, que me gustó la idea de Kamite, que trajo cosas, cómics nuevos, que trajo todo el universo de Valiant, y la verdad, yo así como que está muy X. Lo empiezas a leer y dices, son muy buenas historias, están muy, muy, muy padres. Y este, y si te, digamos, como que te liberan un poquito del, ya de la saturación de Spider-Man, de Batman, de Superman. Es como, ves otras historias como que igual no tan originales, pero sí contadas de una forma diferente con otros personajes, y lo ves muy fresco, o sea, muy, muy, muy recomendables. Este, bueno, sería lo de X-Men Wars in City. La verdad, no tiene ningún pierde la historia de Frank Miller y Harbinger. Vamos, en marzo salió una animación de Avengers Confidential, de Punisher y Black Widow. No sé si alguien la llevó a ver esa película, que es del estudio de Madhouse. La verdad, yo la empecé a ver ayer en la noche, que está checando lo que había salido de nuevo del año, y no está mal. Sí, tiene un tonito así bastante oscuro. La animación, uno la ve y dice, ah, pues es estudio Madhouse, que son los que han estado haciendo las de Wolverine. Hice una animación de Wolverine, y hice una de Iron Man y una de X-Men, que son, creo que no las vi. Hice una de, creo que la de Blade, que estuvo una temporada en Netflix, o que ya la quitaron. Y han hecho varias películas y la verdad, esta no está tan mal. Pero sí, después de la arrasada que les ha dado DC Animation, las emisiones de DC, la verdad es como que ya es un intento así, más o menos ahí leve de ponerse la corriente, pero DC ya les lleva mucho camino trabajado. Y las animaciones de Madhouse siempre están como que muy oscurecidas, como que están así mucho negro en sus, siempre es de noche, así como que. Y las de DC sí usan colores más vivos. De cómics salieron Last of Us, Brawl Academy, Ratchet Racing, que ya lo comentaron en el programa anterior. Salió una miniserie de Rocket Raccoon, el tomo de Batman Incorporated, que es también, sí, fue un show porque sacaron una historia de un personaje que se narró en el primer tomo, que no ha salido. Entonces como que, bueno, decisiones ahí editoriales. Justice League Tierra 2, X-Men Batalla del Átomo, y Humanity y Bloodshot, otro cómic de Valiant. Fíjate que el de Batalla del Átomo sí me gustó. ¿Sí? Se me hizo un padre TPB. Sí, de hecho los tomos que salieron este año de X-Men han sido bastante buenos y sí tocan historias muy, muy buenas. Es que realmente los tomos que han sacado de X-Men han sido muy buenos, como que muy interesantes, y a comparación de otros que han salido por ahí de Marvel. De animación, vamos a abril, salió Son of Batman, el hijo de Batman, que está basado en una miniserie, de cuatro numeritos, creo que es de, ay, se me fue el nombre, ¿quién era? Pero Grant Morrison, sí, y así Frank Miller, pero no, de Grant Morrison, que también así como que está un poquito mejor que Justice League War. No, es que sí, como que le cambian algunas cositas ahí, como que ponen a Deathstroke, que iba a ser el sucesor de Ra's al Ghul, en vez del lugar de digamos como que sí, era digamos como que el protegido de Ra's al Ghul, Deathstroke. Después como que le dicen que siempre no, que va a ser el hijo de Damian Wayne, entonces se enoja, se rebelde, atacan y bla, bla, bla. Tiene escenas más o menos buenas. Damian Wayne, como el cómic, igual en la animación te cae bien mal, es como que ya que lo maten. Pero está interesante, sí pasa, no es que hay más o menos como que ahí la llevan en esa historia. A mí la única parte que me gustó, tengo que decirlo, es cuando se pelea con Dick Grayson. Ah, sí. Está muy padre, y en los créditos finales sí, ahí sale la pelea completa. Salen los pedazos de la pelea, de cómo se agarraron. Esa parte me agradó. Sí, porque en la película sale que se empiezan a pelear y después ya al final ya sale Dick Grayson todo así, todo lastimado por la espada, y Damien ya sale amarrado. Entonces los créditos salen como que cómo van los ataques y contraataques, y salen eso estuvo muy padre, esa parte. De cómics salieron Superman y Chained, que es de Jim Lee, que visualmente es muy, muy, muy, muy, muy padre. No le hagas de tos. Amazing Spider-Man salió el Family Business, que es una de las novelas gráficas originales que han sacado de DC, que lo anterior fue la de Avengers, ¿cómo se llama? Endless War. Salió ese, luego va a salir próximamente otro. Sale el de Superior y el de Sensei a Lost Canvas. Entonces, Vamos a mayo. Solamente salieron cómics. Amazing X-Men, así como que otro cómic de X-Men. Ya empezando ahí como que saturado de cómics de X-Men. Sale el de Masks, que la verdad dije que lo más recomendable eran las portadas, que eran de Alex Ross, Archie y Anne Armstrong. Que así como que dije, pues va a estar más o menos. Lo empecé a leer y sí, está muy bueno. De lo de Valiant. Salió el cómic de Human y el favorito de ese fue el nombre. High School of the Dead. ¿Iván? Sí, Iván, sí. Ya nomás se va de mojado y lo olvidas, ¿no? Sí. No, es que iba a decir Israel, porque una vez sí me regañó porque estaba diciendo Israel y dijo, no, Iván. Es como que sí. Vámonos a junio, ya para ponernos al corriente. Salió la animación, aunque aquí llegó un poquito tarde aquí a México. Los Caballeros del Zodíaco, la leyenda del santuario. No sé si alguien llegó a ver esa película. No, yo me quedé en el trailer y dije hasta ahí. Yo sí la vi, la fui en México con mi hermano Santiago. La fuimos a ver, de hecho, en el cine, que somos 4DX. Entonces, dije, estaba en esa, conseguimos ahí descuento de mitad de precio, pues vamos a meternos. Era ver esa o la de Drácula Untold. Entonces dijimos, bueno, vamos a verla. Difícil elección. Vamos a ver la de Sensei ya de una vez. Y ya, igual fue por el tipo de sala, como que se empieza a mover la silla, luego que te echan agua y cosas así. Yo sí disfruté de la función. A mí sí disfruté de la decencia. Eso es lo importante, ¿verdad? No, sí, todo el mundo así comenta que la parte donde estaban en la casa de cáncer, que se pone a cantar, dijo, esto es de Disney, es como que Jack Sparrow así cantando. Esa parte estuvo horrible. Pero lo demás me gustó, el diseño de las armaduras, las peleas, como que le cambié el concepto del santuario. No sé si al final sí fue una jalada, así como que ya. Sí, sacaron como una versión así, digamos, como que de Final Fantasy, así como que una invocación a espíritus y que no, ya. Pero sí, todo lo demás, sí, en general, ya con el doblaje en español y todo demás, es una película bastante, digamos, disfrutable, muchísimo más que el bucle de Dragon Ball Z, que ya sabes en qué va a acabar. Es como que llegan cuatro superpoderosos, se pelean y ya termina. Así como que hay todo el mundo de amigos que terminan un empate. Entonces, fíjate que a mí ese de Saint Seiya me gustó. Sí, a mí sí me gustó, yo la vi. Yo creo que ahorita varios nos están exorcizando por decir eso. Mi hermano dijo, no, esa escena porque ya no la vuelvo a ver. Pero yo creo que aquí sí se marca mucho el mundo friki joven como el mío. Por supuesto. El mundo friki de la chaviza y nosotros, porque pues para los que lo recordamos en la caricatura, pues para mí sí fue muy significativo, sí, verlos tan bien hechos. Sí, lo del final, sí. Excelente crítica, sí fue una jalada. Pero los chavitos, como ellos sí se dan el lujo de exigir perfección en todo, pues es natural que ellos les haya dejado muchos huecos. Pero fíjate, a mí sí me gustó mucho las personalidades muy marcadas, que Sean no era tan gay. Pero sí parece, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero no era tanto, es que ya ves que en la caricatura primero era el galán y luego se fue transformando hasta que abusó de yoga mientras dormía. Seguramente. Eso pasó. Es que digo que en la silueta que vimos, sí, tiene cintura y cadera y ojo Remy, ojo Candy. Sí. Ojo Remy. O sea, se ve bastante. Cuando me enteré que Milo de Escorpión iba a ser mujer, yo dije, ay, por Dios, blasfemia. Y cuando la vi, dije, oiga, dime dos. ¿Dónde hay para ir? Pues sí. El único malo fue lo de Piscis, que todo el mundo, ojalá y Piscis. 2 segundos y se murió, vámonos, adiós. Y luego el monstruón de piedra nomás sirvió para que se lucieran los dorados. Sí, ¿no? Sí. Pero fuera de esas cosas, o sea, el película es muy buena. O sea, yo sí le recomiendo para aquellos que, digamos, como que han estado un poquito alejados del cabello zodiaco, le pueden entrar ahí bastante bien. De cómics salieron en junio, Super Carnage, que es como que yo le he comentado que nada más para los que se habían comprado los tomos de Carnage USA, creo que habían salido un tomo. Y fuera de eso, no vale la pena comprarlo. Sale el tomo de Trinity War, que se podía leer, digamos, bueno, puedes leer el evento de Trinity War de forma independiente sin comprar el tomo. El evento de Forever Evil, que está terminando este mes. Before Vendetta, no sé si lo comentaron la vez pasada. Porque escuché lo de Vértigo, pero no sé si... Sí. Before Vendetta. Que está muy padre. Si tú comparas la película y comparas el cómic, vas a ver que son, digamos, como que... Dos cosas diferentes. Dos cosas muy diferentes, pero también si tú lo tomas así de... Si no es tan crítico, puedes ver que se complementa muy bien. O sea, no es la película, a mí sí me gusta, sí la he visto varias veces. Toman un concepto así como que lo trabajan desde otro ángulo la historia. O sea, sí le complementan muchas cosas porque el personaje acá en el cómic, digamos, como es un poquito más seco en sus palabras, es un poquito más de acción. Y en la película es como que ya mete más, digamos, como que más filosofías, como que más... Un poco más de contexto emocional. Sí. Uh-huh. Sí, porque en el cómic sí es muy... seco. Sí, como que no le ve realmente la intención que lo quiere lograr, porque nomás quiere así como que anarquía y destruir y mata a todo mundo. Y como que, bueno, ¿cuál es tu propósito? Como que... ¿Cuál es el punto de...? Sí, y en la película como que le dieron el punto de que, quiero que la gente descubra que tiene el poder. Es como que como que te lleva de punto A al punto B. Y en el cómic así como que se enfoca mucho en... Como que en destruir, matar, así como que en crear así como que el caos, la angustia, así como que también estábamos hablando de Alan Moore. Y trabaja mucho, digamos, como que toma los personajes y los hace más, como que más amargados. Entonces, es Alan Moore. Sí, es Alan Moore, sí. Salió el Tommy de Witry, que es un miniserie de 3 números que está muy, muy, muy padre. Salió por parte de Valiant, el de Shadow Man y otro manga de Ouran High School Host Club. Entonces... Ya estamos el parejo ya con los cómics y vamos ahora sí a seguirle con lo que nos han escado de la revisión del año. Antes de que brinques, ¿tienes alguna gran decepción de este primer semestre? Digas, hijo de tu maldita sea. Como yo, que yo sí tengo mi gran decepción de Noé. Hijo de la gente. Es que realmente no vi muchas películas, ya que estaba así revisando, no vi muchas películas. Y pero en cómic, algo que digas que lo esperabas con ansia y... Valió cacahuate, así, pero gacho. Llorar casi, casi. Déjame checar aquí. Decir de cómics, es que realmente... Déjame checar aquí. ¿A Mauricio Matamoros? ¡No! Bueno, de hecho, sí fue cuando nos enteramos de que Mauricio Matamoros iba a ser el editor de Vértigo. Y yo había dicho, seguramente va a ser él. Y va a empezar ahí a hacer sus sondeadas. Realmente ha sido eso lo de realmente yo me estaba pensando comprarme los tomos de Vértigo, y como los compro en inglés, más caros, pero van a salir sin errores. O me los compro en español más baratos, pero sé que va a estar como que fijándome como que aquí se equivocó este cuate, es como que y le escuché lo que habían dicho del tomo de Dark Knight, que se compraron, es que va a ser de colección, o sea, colecciones porquerías, tú, o sea, no, es no. Ay, no, es que ese cómic así. De hecho, yo fui. Ahí salió. Es que dijeron que se había salido en ¿cómo se llama esta página? De van a hacer críticas a los cómics, así de noticias. Bleeding Cool. Bleeding Cool. A mí salió. Dije, pues yo fui el que lo subió las fotos. Y yo lo mandé a este cuate. Casi, casi mi texto que está en inglés. Así lo publicaron así ellos. Le corrigieron las cosillas así. Para que no se vea tan grosero. Porque si se le levaditas fuertes. El cuate así como que le bajó unas cositas ahí. Pero. Digamos como que yo, digamos, bueno, así que yo fui el que ayudó a que saliera otra vez la edición, porque no. Sí, fue una pasada por parte de Giovanni, como que, ay, lo vamos a volver a sacar así como que ya. Ay, perdón por el error, como que nada, sácate Giovanni. Okay. Sí, es como que la esvástica, ay, es que así nos mandaron el archivo. Pues, esa fue una fregadera. Sí, Pero en sí ha sido, digamos, las decisiones editoriales que ha tenido Televisa, de que publicas, por ejemplo, Capitán América, publicas un tomo, ahorita salió en febrero el tomo 1 y en diciembre te publicamos el tomo 2, así como que no hay continuidad por aquí. Otro tomo que creo que no salió la continuación de checar cuál, pero así como que lo vamos a ver el próximo año, así como que... Fíjate que me llama la atención, ahorita que tú dices, no, pues que se equivocaron, tuvieron errores, tú lo dijiste la semana pasada también. De que tienen errores, que se equivocan, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿son errores según su apreciación o de verdad la cagaron? Porque ellos a eso dedican, ¿no? No, son cagadas, o sea, sí. O sea, si él se dedica, por ejemplo, el que dice Pablo, se dedica a eso, él lo hace, la caga y no se da cuenta. No, y le vale madre, además. ¡Ah, cabrón! Sí, porque... ¡Qué huevudo, sí, ¿no? Sí, no, por ejemplo, mira, alguna vez, no me acuerdo en cuál de sus múltiples dijimos, güey, a cualquiera de nosotros en nuestros trabajos, si la cagáramos así como él la caga tan continuamente, ya nos habrían dado gas, güey. No, a mí no. Así. Tú nunca te equivocas ahí. Pero bien. No, no, es una serie de errores descomunales que, aunque también hay que reconocer, ya le han bajado. O sea, y cada vez son menos, también hay que decirlo. Pero son distinguidos, o sea, el del año yo creo que fue ese del The Dark Knight, con el error de la suástica tapada y censurada, y luego querérsela quitar de que venía el archivo así, cuando ningún archivo en ninguna edición del mundo viene así, más que la edición alemana. Bueno, no sé si te fijaste, el cómic fail esta semana salió, y el cómic de... ¿El de Crisis? Crisis de las Tres Infinitas, viene con calcomanía. Ah, sí, tapando el título, o sea, no mames. Es que se equivocaron una parte, infintas. Ajá. Y pues sí, infinitas, sí, infintas le faltan ahí. En la portada, güey. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pero eso puede ser de colección. Y le pusieron una calcomanía sobre, güey. Sí. Ah, eso se ve muy naco. Y dices, no mames, güey, o sea, no mames. Mejor déjalo así y saca un buscapié. No, no. A los frikis, güey, cualquiera. ¿Quién fue? ¿Camite? Quien retiró una publicación porque salía con un error, se dieron cuenta y ese tiraje lo cancelaron. Fue un tomo de Walking Dead que se atrasó. Sí, ¿verdad? De Walking Dead, de los primeros. Sí. Haz de cuenta que se dieron cuenta que traía un error, retiraron todo el tiraje y lo volvieron a sacar. Lo volvieron a mandar imprenta, güey. Sí, eso es digno. Exactamente. Sí. Dices, güey, o sea, órale. O por ejemplo, también hubo un error que Asgard tuvo en una traducción y él mismo dijo: aquí está este error así, así, así, así, y me equivoqué por esto y esto y esto. Pues lo siento, o sea, fue un error. Pero ellos mismos lo están diciendo, güey. Acá en Televisa todo mundo nos damos cuenta y les vale madre, güey. Eso es lo que molesta. De hecho, también lo pusieron en Twitter, porque lo habían comentado en el grupo de Comic Fail. Que puso el editor, mira, ya estoy traduciendo este cómic. Y todo lo vio, tiene un error. Entonces, pues se quitó la foto, lo volvió a subir y ya se estaba haciendo el error. Así que, okay. Subió la foto de su pantalla de InDesign, donde estaba pues en la portada y salió un error ahí, güey. En la captura de pantalla, ahí se veía el error. Luego le dijeron y luego lo cambió. Dices, no mames, güey. Pero está presumiendo así como que, mira lo que estoy haciendo. Y tú, pues, estás equivocando. No, básicamente. Ya trae el error. Pero bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de nuestro review. ¡Sangre! Y vamos con Julio. Vamos a empezar para recordarles con primero lo bueno, luego lo malo y lo neutro, lo que no sabemos dónde acomodarlo, si es bueno o es malo. Así que vamos a comenzar con Julio. Lo bueno: Dawn of the Planet of the Apes. Extraordinaria. Muy buena. Oscar se llamaba César. Era Oscar. Fantástico. La animación era perfecta. Se te olvidaba. Cuando terminamos de ver la película, yo me acuerdo que les decía: se te olvida que son de animación. Sí. O sea, que son de CGI. Esa es mi campeona de este año. Ajá. O sea, se ve impresionante. La del espacio. El pelaje, los ojos. No, es muy, muy, muy, muy, muy, muy buena. La tengo del lado de lo bueno. El lado luminoso. Sí. El lado luminoso. ¿A ti sí te gustó, Carlos? Fíjate que esa no la fui a ver. Pero tengo un amigo, sin agraviarnos, que es muy, muy parecido a mí en cuanto a gustos. Saludos a Lalo, a ver cuándo nos acompaña. Y él me dijo: oye, es extraordinaria, ¿eh? O sea, es buenísima, es de esas que no pueden faltar. Y yo, francamente, hasta desconectado estaba de cómo van, ¿no? Yo pensé que era Frida Kahlo cuando los vi, pero luego resulta que no, que era una animación de un chimpancé. Entonces, sí, tengo el propósito de verla, pero sí, muy buenas recomendaciones. Aprovecha que ahorita, hasta el 6 de enero, está en 50% de descuento en Blockbuster. Ah, órale. Entonces, compras a partir de dos o más, te hacen el 50%. Ah, entonces, fíjate. Digo, sí, la tranza es: compra una cara y luego te vas a un DVD de 80, 60 pesos. Y le bajas, ¿verdad? Pero es muy padre. Ahí está, por si quieres aprovechar de una vez. Nuevamente el comercial, por favor. Sí. En Blockbuster está la promoción hasta el 6 de enero del 50% de descuento en todas las series y películas a partir de dos. El único detalle de esa película es que creo que la llegamos a ver en 3D. Realmente no tiene mucho 3D que lo puedes apreciar. No, es para nada. Nada, conocer los simios y las reuniones, como que se ven los que están más enfrente de otros. Pero fuera esas no. Pero no. Hay que verla así en digamos en normal. Y está muy disfrutable, muy, muy padre. Sí. Y sí presentan así como que el final para la continuación de que el vaina está sacando. Y perdón la pregunta de novato. Hubo una un planeta de los simios. No la vieja, pero tampoco de estas. ¿Esa qué pasó? ¿Cuál fue? ¿De qué? La de Mark Wahlberg. Sí, no, esa fue dirigida por Tim Burton. Y esa tiene el honor de estar en la historia del cine como la última película con gran maquillaje. Los simios eran hechos con maquillaje. Sí. Fue la última vez que los hicieron así. A partir de todo lo que siguió, fue ya puro CGI. Pero, Sí, churrito. Se quedó ahí enterrada. Luego, continuando con lo bueno en televisión, The Strain. La adaptación de la novela de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Muy buena la serie, muy muy buena. Algún momento lo comenté. Tiene algunos episodios excelentes, otros medio lentones. Tenía algunas deficiencias por allí, pero en general, en la suma, es una muy buena serie sobre vampiros. Y de la vieja escuela. Oh, o sea, de monstruos, o sea, realmente vampiro monstruos. Hombre. Sí. Vampiro macho. Sí, sí. Sí, sí. Rudo. Sí. Sí. Peludo. Y bueno. Luego, en cómics, de lo bueno, y a ver, Pablo, ¿qué le parece? ¿Bad manga? Sí. Se me hizo fantástico. Mucha gente se quejaba porque la lectura es al revés, pues como manga. Y decía, sí, viene blanco y negro. Sí, y las historias venían, decían, es que están muy estúpidas las historias. Y yo, bueno, güey, pues es que es una historia hecha en Japón para japoneses en los años que 70. Sí. Y luego aparte está basado en el Batman de Adam West. O sea, además, ¿qué estás esperando? Sí, sí, o sea, ese lo valioso era por la novedad y porque es difícil que te fueras a encontrar con esas historias. Entonces, se me hizo muy padre y se me hizo también muy padre que estuviera al revés. De hecho, venía una hoja al principio que te enseñaba cómo leerlo. Entonces, se me hizo muy padre una edición para tenerlo en tu colección, ¿no? Si eres fan de Batman, o sea, está padre, era una buena curiosidad. Y de cómics tuvimos los de Star Wars por parte de Panini. Sí, habían lanzado unos, creo que lanzado dos en junio. Y luego ya en julio ya se soltaron con otros tres. Ya creo que era de Darkseid o algo así, otros cómics. Pero la verdad yo no soy, digamos, como que tan fan así de Star Wars. Ahí en la Mole Comic Con ya ojearon unos. ¡Mátenlo! Llegué a ojear unos que... Bueno, dije, no, aquí hay burritos para los de este lado, Le ojé algunos y dije, bueno, el arte está muy padre y sí se ven muy interesantes. Es lo que, sí, han traído buenas historias, la verdad es que sí han traído buenas historias. Y están muy bien traducidos. Allí el equipo que está pues conformado ahí con Ricardo Cachua, que es un buen amigo y le mandamos un abrazo. Lo están haciendo muy padre. De hecho, cuando lo entrevistamos, si quieren luego repasar el episodio donde está la entrevista con él, menciona que el equipo de traductores tienen su glosario de términos de Star Wars para todos usar los mismos, ¿no? Porque como son diferentes historias en diferentes tiempos, pero hablan de lo mismo al final de cuentas, ¿no? En el mismo universo. Entonces el glosario lo hicieron en común los términos. Eso me gustaba mucho. Luego nos vamos a lo malo. Bueno, espérame. No, aquí lo primero. Algo que me gustó de julio, yo la vi por internet, fue una animación de los que siguen de Appleseed. Se le ve que se llama Appleseed Alpha. Que aunque es previa a la película original de Appleseed, que salió hace mucho tiempo, toma partes y como que entra y no entra de parte del canon. Y la verdad la animación está muy muy muy padre. Los que no han checado, digamos, de animación de este tipo de género de, digamos, como que cyberpunk. Narra después de una guerra, como siempre, en evento posapocalíptico en el futuro. Sale una chica que se llama Dunan y su compañero que es como ya convertido en cyborg, que se llama Briarius. Y están combatiendo en lo que queda de la civilización. Con demás personajes que están así ya, digamos, como que ya con partes robóticas. La verdad está muy padre, digamos, para la gente que le gusta, por ejemplo, Ghost in the Shell y cosas así. ¿Le rechina la bisagra? Para los que son así, digamos, fans del género así de Ghost in the Shell, Apple Seed es una muy, muy, muy buena opción. Si pueden conseguir unos mangas, creo que están carísimos, pero están muy padres. Para los que les gusta todo este tipo de cosas así, como que de detalles y técnicos, de ejemplo, de robótica, cosas así, el tipo de detalle que maneja el autor está muy padres. Y esa animación yo la vi, habían sacado, digamos, una miniserie, que es Apple Seed 13, creo. Pero la animación como que sí le bajó un poquito, que es lo que siempre pasa cuando hacen animaciones y películas. Para la película sí le meten un poquito más de presupuesto. Bueno, obviamente, en lo que tú haces en una película, cuando pasa a animación, digamos, a una serie, pues obviamente tienes que dividir el presupuesto y no te va a alcanzar para hacerlo, digamos, de la misma manera que una película. Pero ese Apple Seed Alpha está muy padre. Muy, muy, muy recomendable. Ahora sí, a ver si la van a... Creo que la están vendiendo aquí, la venden en Mixup, pero la venden en DVD. El único malo que yo le he visto. Pero si la pueden conseguir en Blu-ray, excelente, excelente película. Órale. Y ahora sí nos vamos a lo malo. Carlos, afila cuchillos. Hubo una película de miedo, de terror, que se llamaba Deliver Us From Evil. Era de un detective que estaba apoyando a un exorcista. Era con Eric Bana, creo que era con Eric Bana. Pintaba bien en los trailers, se veía bien, pero fue un bodorrio mal plan. O sea, así como que exorcicen la película. ¿La viste en el cine? No, la vi felizmente por otros medios. Ah. La empecé a ver y dije, ni la descargada, güey. Bye. Delete. Super. Luego, otra que salió de esas cómicas. Pues bobonas que sale, pero no, de repente te encuentras. A veces también hacen falta de ese tipo, ¿no? Pero era Sex Tape con esta Cameron Díaz y con este. ¿Cómo se llama el tonto este de How I Met Your Mother? El altote. Bueno, la película estaba. La que sigue. Muy criticada, ¿no? Sí, no. Es una pareja que pues pues hicieron su video porno entre ellos de cotorreo. Uh-huh. Y por X o por Y terminan distribuyéndolo entre todos sus conocidos. Comicona, pero no va a trascender. Yo solamente conozco a una persona que le gustó. Y si esa persona es muy amante del humor gringo. Uh-huh. Ese chiste que nadie le entiende más que los gringos, ¿verdad? Y se ríen a madres. Sí. Pero sí, en su momento, incluso en esta misma oficina me dijo, no, es que la voy a ver, para que la vayas a ver. Dije, gracias por participar, ¿verdad? Next. Bye. Sí. Luego hubo una de animación para niños que es un refrito de otra que ya habíamos visto. Planes, Fire and Rescue. Esa creo que la vio Arturo, me parece. No, en realidad no la vi, pero sí, era lo que iba a comentar. Más que nada es un refrito, es la secuela de lo que es de aviones, la primera. Pero ya más orientada como a una especie de capítulo. Así como las de Mate, ¿nunca vieron las de Mate? Sí. Ándale, haz de cuenta, sí, pero ya orientada a un rescate, pues, de un incendio. Órale. Sí, no, la película no trascendió. No, le fue muy mal en taquilla. De hecho, y aunque están los juguetes chidos, pero no. Sí, de hecho es lo que te iba. O sea, era una película realmente dirigida a juguetes más que a la historia. Uh-huh. Y todos sabemos que las películas animadas o de animación, las películas infantiles, pues uno de sus principales objetivos es el generar juguetes para el merchandise. Y no está mal, o sea, pues es parte de. Pero tiene que estar fundamentada con una buena historia para que los niños se enganchen y se interesen precisamente por los juguetes. Y aquí en esta de Planes, los juguetes estaban más chidos que la película, güey. Sí. Sí. Yo la verdad no la había visto hasta ahora en Navidad. La pusieron ahí para los escuincles. La vi tantito, pero ni siquiera me enganché para decir, mira, nada. Sí, o sea, no. Vacía, sin personalidad. Eso sí, bien hecha, ¿no? Bien hecha y todo eso, pero no, o sea. Yo sí vi bastantes juguetes de Plane y era así como, para mi punto de vista, así como fue el boom de aviones, que ibas a las jugueterías y no encontrabas a ningún juguete, pues, para la temporada de Navidad, de los aviones. Ahora sacaron infinidad de juguetes de planes. Sí, te los encuentras ahí en Sears, en Liverpool, están forrados. Y están bien bonitos, o sea, están bien detallados. Y no, o sea, fue de los anaqueles que más duraron y que casi nadie los agarraba. Por lo mismo también que no, no enganchó a los niños. No enganchó, ajá. Exacto. Por ejemplo, a diferencia de la de Grandes Héroes, ¿no? Volaron. Los juguetes volaron, güey. Yo no encontré nada. Hay un Baymax en Blockbuster de 20. Voy a ir. Ahí está, y me acordé, te iba a avisar y se me pasó ahorita que me acordé. ¿Y un qué, perdón? ¿Un Baymax? Sí. Ahí está. Y y también los que volaron, bueno, cabe más decirlo, los de Peppa también. ¡Fum! ¿Qué tienes? Están bien padres. Luego, otras. ¿No te gusta Peppa? Sí. Está chido. Otra película que fue un desastre, pues fue la segunda de Hércules. ¿Se acuerdan que platicábamos de la primera que fue en enero? Esta era con The Rock. A mí me mataba de la risa. Es más, no podía verla en serio desde los trailers por ver a The Rock con su peluca, güey. Fatal, ¿no? Sí, no lo veía. Fatal. Así, casi como comercial de Miss Clairol, así agitando el pelo. Splendor Shampoo. Y me mataba de la risa. Es que no la puedo ver ni siquiera de plano serio. O sea, no puedo. Entonces, menos lo voy a ver como Hércules, ¿no? Entonces, no. La película, pues sí, le fue del asco. ¿La viste? No. Yo sí la vi. Me llamaba la atención la escena de León. Línea. ¿Eh? Que no me voy a arriesgar a ver esto. ¿Y estaba padre? Es que voy a escuchar una crítica que la verdad es muy cierta, que dice, son los griegos ateos, así como que, o sea, no hay Dios, es como que, ah, no, es como que la ponen ahí como que para mover a la pelusa ahí, pero realmente como que no hay dioses ahí, porque todo mundo llega a Hércules y es que yo soy pura finta, así como, y tengo aquí mis cuates que me ayudan para hacerlos como que la pantalla de que, ay, mato mucha gente, que sé qué, pues, ay, son puros dioses, ni al caso. Son griegos ateos, así como que, el vale gorro, y yo la vi en línea así como que, hijo, y mi idea es cómo me tardé para acabar la película. Oye, ¿y qué tal defecto? ¿Sale la Hidra? Pues no, sale así como que puro flashback, no salen las así como que cabecillas ahí. Sale bien poquito. No. Los trabajos de Hércules salen bien poquititos. Salen como, entre todos, salen como unos 2 minutos y ya se acabó. Cuando me tocó ver en el tráiler ahí en el cine, yo me hice el firme propósito de verla, a sabiendas que era un churro. Pero recordando la de Disney, que tampoco fue así como que muy buen recuerdo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, por lo menos mejor que la de Disney sí iba a ser. Y al último hasta se me olvidó, duró bien poquillo y me pasó de noche. ¡Chale! Sí, no. Es otra gran oportunidad que pierden, ¿verdad? Sí, para hacer algo digno. Sí, de sí. Digo, yo desde maldición. Te digo, desde que lo veía con la peluca dije, no, esto es no, es como ver una película de Mel Brooks, güey, o sea, no mames. Luego, oye, hablando de animales mitológicos, a mí también me gusta mucho la hidra, fíjate. Sí, de hecho. Perra, de las meras buenas. Simón. Ya, perdón. Luego, habíamos comentado en el programa anterior. No, para un comentario aquí de personajes mitológicos. Hay una serie de, no sé si es televisión o lo dividen en partes, que a veces ha salido la tele, que es la de la Odisea. Que llega a una parte donde está Odiseo, que llegan a la parte, tienen que escoger como un camino, si llegan a, es que se me olvidó cómo se llama ese monstruo. Caribdis, y el otro Sila. Esa parte está bien horrible, porque si lo ves y se pasa real, porque ves cómo se abre el mar, y lo abre la boca, así el monstruo empieza a atacar a todos los compañeros de Odiseo. Está muy, muy, muy bien hecha. Esa es la de serie de la Odisea. No me acuerdo quién es el actor principal, pero se ha salido en algunas películas. Esa está muy, muy, muy padre. Y te la crees más que en la película de Hércules. Cualquiera. Sí. Y ese monstruo así con la boca. Creo que son varias bocas, como que es la misma, pero como que se abre un poquito más. Cuando se traga a todos. Esa sí está como que... ¡ay! Está chido. Sí, está muy chido. Muy, muy padre y muy bien hecha. No, que ver. Bueno, y retomando, habíamos comentado en el programa anterior de que Scarlett Johansson hizo 2 películas este año y las 2 estaban en la categoría de lo peor del año. Bueno, pues esta es la segunda, Lucy. La película donde la agarran que es de mula, y luego el contenido del paquete que le introdujeron se desparramó. Y le dio superpoderes. Y era como una Neo en el mundo real, güey. ¿Realmente es mala? No, es malísima, güey. Muy mala. Sí, es malísima. Yo no la vi. No, tiene. Mira, a mí lo que me parece rescatable. Ay, no. No, pero ¿sabes qué fue muy bueno? No, tampoco, güey. Sí, como el paquete se desparramó. Tiene 5 minutos que empieza muy bien, ¿eh? Sí, o sea, y se veía muy bien, generó expectativa. Pero sí. Yo lo empecé a ver en línea y dije, bueno, vamos a empezar a verla, ¿no? Y porque el cine dije, no voy a gastar por a ver esto. Empieza bien. Luego ya valió más. Se desarrolla bien. Fíjate sí. Que lo primero está interesante. Sí. Ya cuando empieza a verse cada vez más fumado y más fumado, cuando tiene más superpoderes y más, ahí es cuando así como que... No, ya está. Sí, se murió como 35 minutos antes de esa película. Sí, no, se desparramó muy mal. Luego, de las áreas... Bueno, yo sí la vi, bueno, sí, que es mi gusto culposo de este año. Pues, sí. Sí la disfruté. El póster, cabrón. Que sí la disfruté, dije, pues... Creo que es de Luc Besson, pues, vas a esperar como que mucha acción, pues así, ondeadas. Pero, por ejemplo, eso es lo que a mí me molestaba, uh-huh. Porque era un filme de Luc Besson, uh-huh. Y... Pues es Luc Besson, o sea, te llamas y dices, voy a ver algo con sustancia. Sí, ¿no? Ya sabes a lo que vas. Sí, o sea, sí. Que tiene algo trascendente, algo que me va a hacer pensar en la trama, o sea, la trama general y algo por dentro de la trama que va a hacer pensarlo. ¡No, güey! ¡No trae nada! ¡Es un asco! Pero está bien, es tu placer culposo, ¿no? Es como el mío cuando vi Machete, güey, fue mi placer culposo de ese año. No, te metas con Machete. Sí, pero bueno. También tengo un Blu-ray Machete. Y luego, en el área gris, ni bueno ni malo, tengo tres. Una es la segunda temporada de la serie de Netflix de Hemlock Grove, esa serie de hombres lobo. La primera temporada fue muy... No voy a decir que fue muy buena, pero fue muy rescatable. O sea, estaba bien, tenía buenas ideas, desarrollan bien los personajes, tiene buenos efectos. Frankie Jansen, pues, fantástica. La segunda temporada, pues yo esperaba como que retomaran lo bueno, hubieran aprendido de sus errores de la primera temporada. Pero no marca diferencia con la primera. O sea, se me hace como que se quedó plana. Y pues se me hizo, para mí fue decepción, pero hubo gente que sí le gustó, entonces... Se ciclaron. Sí, no sentí que hubiera desarrollo en ella. Hubieron dos cómics que a lo mejor aquí Pablo me ayuda. Miracle Man es un cómic que tiene el detalle de que si es bueno, tarda un rato en agarrar, digamos, el ritmo. Lo malo es que, bueno, tiene ese detallito de que también es de Alan Moore. Entonces, son dos cositas que tiene malas. Tarda un rato en agarrar el ritmo y está condenadamente caro. Sí. Son 300 pesos. Y es que, por ejemplo... La neta, nadie lo conoce, güey. Sí. Entonces dices, no voy a gastarme 300 pesos en un tomo de un cómic que la neta no tengo en NPI. Y dices, güey, no, pues sí, duele la cartera, cabrón. ¿Qué es eso? NPI. Ni puta idea. Ah, está bien para apuntarla. Y hay lo malo de que, digamos, como que las redes sociales de Televisa no saben trabajar bien, como que es como que dale duro al personaje, como que bombardeala, así como que dale a conocer, haz algún, no sé, dale más publicidad, dale así como trasfondo, métele así, a que el público lo conozca y se interese y lo compre. Pero resulta así, ahí está ese cómic. Como que no vas a poner, Alan Moore. Ahí salió. Así como que, bueno, ¿y ese quién es? Como que conozco de Alan Moore, por ejemplo, Before Vendetta, conozco, por ejemplo, Watchmen, es como, todo el mundo los conoce. Ya que mira, Miracle Man, así como que. ¿Y ese quién rayos es? Sí, entonces se me hizo muy caro, se me hizo desconocido, y la neta, me encuentro un montón de ejemplares en Sanborns, y dices, güey, pues si ya ves que se quedaron, como que tampoco te dan muchas esperanzas, ¿no? Dices, no, pues a la fregada. Yo se me lo llevé nada más porque lo conseguimos con descuento, y nada más así me lo llevé. Y el otro que puse fue un cómic de Sergio Ramos, el de Revelations. También otro así como que ha pasado un poquito desapercibido. La verdad yo no lo he leído, trata de ser algo sobre una trama, digamos, como que en el Vaticano. Un poquito me recuerda a la historia de ¿cómo se llama? De Tom Hanks. ¿Cómo se llama esta película? ¿Código Da Vinci? El Código Da Vinci. Más o menos por ahí va el asunto. Como que se descubre una conspiración ahí en el Vaticano. Entonces, más o menos por ahí va. Es una colaboración de Humberto Ramos y Paul Jenkins. Humberto Ramos. Entonces, sí ha tenido buenas críticas, pero realmente tampoco Camite ha dado el trabajo como que de la conoce, como que dicen así. De hecho, el canal de ahí de Camite es que sale Osmin. Este cómic está muy padre, está muy bueno, que sé qué, recomiendo. Sí, pero ¿de qué trata? O sea, él nomás anuncia, pero no lee los cómics. Es como que, oye, Osmin, date una profunda. Ah, últimamente, cuando estaba publicando, comentan los mangas, invitan a gente de ¿cómo se llama este canal? De Crunchyroll, creo. Uh-huh. Entonces van, le invitan y ellos ya comentan de otras cosas. Pero sí ha faltado un poquito comentar, digamos, como que un poquito más el trasfondo del cómic, decir de qué se trata, invitar a la gente a que lo conozcan. Por ejemplo, también lo de Panini sacaron un cómic que se llama Highway to Hell, que es creo que de Italia. No tengo ni idea de qué se trata. Lo lanzan así, está cerrado. Bueno, que buscas en internet imágenes y no encuentras nada. Y así como que, bueno, ¿qué come de queso? ¿Qué trata? ¿Cuántos van a hacer? ¿Quién dibuja o algo así? No tienen ni idea. ¿Quién es el responsable de esas campañas? O sea, sacas un cómic de ese tipo. ¿Quién se supone que está obligado a decir, ah, mira, así va a estar el asunto? Pues la editorial. ¿Y por qué no lo hace? Fíjate que ¿Les da hueva? Fíjate que sí lo estaban haciendo, pero como que del segundo semestre para acá, decayeron mucho en esa parte de comunicar los nuevos títulos, ¿no? Como que se saturaron de ellos mismos también de sus propios títulos, y lo nuevo ha estado pasando sin pena ni gloria. Por ejemplo, el de Severed, ¿cuál otro salió nuevo? El de Black Science, Mystery Society. Salieron. Y de hecho, por ejemplo, Mystery Society lo pueden vender como que la dibujante de Saga. Entonces lo conectas a la misma dibujante. Lo hilas y dices, ah, órale. Y por ejemplo, el de Black Science se me hizo fantástico. El cómic es muy bueno. Sí. Era como del estilo de los de Kirby de Fantastic Four. Sí, sí. Me gustó mucho ese cómic. El de Severed es de hombres lobo. O al menos parece eso. Y ahí va, como que dices, bueno, le voy a dar la oportunidad. El que a mí sí no me gustó para nada fue el de Mystery Society. Leí el primero y dije, pues hasta aquí llegué, porque no, definitivamente la premisa, los personajes no me cayeron, sus personalidades no me latieron. Y dije, no, bueno, pues a la fregada, vámonos. Y como ya estamos ahorita en un mercado tan saturado, si no te enganchas rápido o no los conoces para engancharte, next. Bye. Sí. Entonces, pues ahí es bronca de las editoriales. Habrá que platicar con ellos más adelante a ver qué nos cuentan sobre eso. Y sí, bueno, porque suena irresponsable, ¿no? Sí, y bueno, más lanzar ahorita una cosa así, a lo mejor de un precio significativo para que, ay, güey, no manches, güey. Para estar adivinando, sí, pues, no manches. Sí, es que mira qué manches, sí es bueno, pero digamos como que a la larga es un cómic bueno, pero necesitas tiempo para engancharte. Y con 300 pesos, así como que te vas a comprar un cómic que no sabes si te va a enganchar o no. Ándale, pues para engancharme de 300 pesos dices, güey. Bueno, o sea, no. Y creo que va a ser como unos 10 tomos. Es como que. Ya que lo piensas, diciendo, mejor lo del Sandman. Es como que esos tomos ya estás más que comprobado que. Como decía un amigo, ni que estuvieras tan buena. Exactamente, bueno, así decía en secundaria. Bueno, y vámonos al mes de agosto. Y vámonos con lo bueno: Guardians of the Galaxy. Sí. Peliculón. Yo creo que de las sorpresas del año. Esa es la palabra. Más sorpresa. Grata, ¿sí? Sorpresa. Todo, porque yo ni sabía. No, por ejemplo, cuando anunciaron en la Comic Con pasada que iba a hacer Guardians of the Galaxy, yo la neta tengo que reconocerlo y lo mencioné en algún programa. Sí alcé la ceja con cara de. ¿Ah? Nadie conocía a los Guardians of the Galaxy. No. De hecho, es de los cómics menos vendidos. Ha dejado muchísimo tiempo de publicarse. Y pues decíamos, güey, es una historia donde dos de los cuatro es un árbol y un mapache, güey, no mames. Sí, o sea, no mames, o sea, está cabrón. Y más viendo la línea que los filmes en el universo cinematográfico de Marvel estaban teniendo de muy anclados a realidad, hacerlos creíbles, todo el rollo, dices, güey, ¿dónde entra un mapache y un pinche árbol, verdad? Pues fue la sorpresa. La que neta. Al final fueron sensacionales, sí, no, los dos, ¿verdad? Fueron fantásticos. Anda, sí. Fíjate, yo vi el tráiler. No me acuerdo cuál fuimos a ver. Pero estaba pasando el tráiler. Y yo dije, ah, chi, Guardianes de la Galaxia. O sea, ¿de qué me perdí, no? ¿Qué me es acordé eso, del trío Galaxia, de Vaporel y. ¿Vaporel? ¿Cómo se llama el otro? Gravitania. Gravitania Vaporel y. Vaporel y el otro, el de orejas picudas. No, que hasta se parecía así al estilo de los muñequillos, sí, de los monitos, ¿verdad? Los monitos. Y pues bueno, pues mis hijas me hicieron Río Galaxia, ya no sí. me acordaba de eso. Y los Herculoides. ¡Herculoides! Sí. Pues me hicieron ir mis chiquillas. Y sí, fíjate, exactamente una grata sorpresa. Hablamos en el programa pasado de la profundidad psicológica, por ejemplo, del Capitán América bien lograda, de Maléfica, que ya más bien era así como delirio paranoide, posadicciones, ¿no? O sea, como que dejó el churro y ya no sabía si era buena o mala o qué onda. Como Carmen Campuzano, güey. Ándale, Campu Jackson, ¿no? Y aquí en Los Guardianes de la Galaxia es interesante, precisamente porque tienen profundidad psicológica los personajes, porque tienen una personalidad inherente y unas vivencias propias, pero a la vez muy ligeras. O sea, no nos duermen tratándonos de convencer de la profunda filosofía de un mapache, no. Pero, o sea, en los breves escenas que se ve que fue de alguna manera torturado, que fue un experimento, que de repente explota, y saca todo ese resentimiento, miedo que tiene, lo vuelve entrañable. Igual el Drax, de que pues ese siempre es un bruto despedazador, que despedaza con un fin noble, puesto que pierde a su familia, que habla de manera muy delicada y fina, que eso fue genial, y que se pone borracho y lo reta, y es imprudente, impulsivo. Entonces, cada una de las, por así llamarlas, debilidades de los personajes, los volvieron entrañables para todos los que los vimos. Rápido, me gustó que los devastadores, se llamaban devastadores, ¿verdad? El grupo así medio pirata mercenario, bueno, pues verdaderamente llegaron, hicieron leña, o sea, no fue el típico favor de ayuda que dicen y pues, que ni se notó en la película. Entonces también estuvo muy bien logrado todo. Fíjate, fue una buena película de magníficos efectos, de una trama muy ágil. Te mantiene interesado, no se duerme en ningún momento, tiene altibajos, todo. O sea, buena película, muy buena. Sí, le dije, yo cuando vi el tráiler, dije, ay, Peter Quill, me caí de la patada. Ya lo vi la segunda vez y dije, pues puedo aguantar, vamos a darle beneficio a la duda. Pero, y sí, sí me gustó bastante. No tuve oportunidad de verla aquí, ya, digamos, como en la reunión, digamos que tradicional que tenemos para ver los estrenos. Lo tuve que ver en México. Y sí me gustó bastante. Está muy, muy interesante, la verdad. Sí, Rocket Raccoon y y Groot se roban ahí la película. En líneas de Vindy, la que no va a decir tres palabritas, pero y se roba la película completamente. Lo único así, pero que yo tenía es con esta Gamora. Como que si tú la ves en los cómics, como que es más peligrosa. La gente tiene más miedo en el cómic que en la película. Como que cuando entra la prisión, como que se tiene miedo. Así como que, le faltó presencia. Sí, le faltó más presencia. Sí, jiribilla. Sí, fíjate que yo la vi después del programa especial. Que hablaban maravillas, que ciertamente cuando yo vi el corto, como dices, dije, ay, asco, y esto que me llamó atención el mapache, dije, qué padre personaje, pero pues hasta ahí. Oí el programa, ahí en los tacos, ¿cómo se llaman los tacos? ¿Te acuerdas? Ranchero Tacos. Y dije, bueno, pues la voy a ir a ver. Fui a verla, o sea, la siguiente semana. Y ciertamente fue una agradable sorpresa, porque yo esperaba una basofia de película. Pero, por ejemplo, para mí yo le pondría un poquito, a un 8 a lo mejor. No se me hizo tan sensacional como yo escuché en el programa. Sí, la música pues de nuestra época, unos chistes ahí padres. Salió el pato ¿cómo se llama? Howard the Duck. Howard Duck. Ándale, Howard the Duck al final. Pero pues como que tampoco así, super padre, tampoco se me hizo. No, pues en realidad yo también le doy un 8, nada más que sí, dados nuestros niveles de amargura. Es que somos amargos. Sí, ya claro, 8 es claro. Mucho. Es que es importante, o sea, ya llegar a un 8 para nosotros ya, es como ya fuimos espléndidos, así sí, ya. La verdad sí, y no estamos haciendo caridades, No, no, al contrario, amargura. O sea, fue un placer sí. Inmenso, pero... Es pues correcto, ya, de acuerdo contigo, 8. Master. Yo creo que el mérito de la película es que es divertida. Ese es el mérito, realmente te diviertes, te ríes toda la película, tiene puntadas para todos. Yo me fijo mucho a veces en las audiencias. La mejor manera de ver este tipo de películas es en las premieres. Bueno, estrenos nocturnos anticipados, perdón. Y es porque vas con güeyes igual que tú, con tu mismo nivel de friquez, entonces disfrutas las películas de otra manera. Porque, por ejemplo, los chistes ocultos, los gags, los easter eggs, la banda los capta y reaccionan a ellos. Y vas a verlo en una función normal y a veces tú eres el único pendejo que se está riendo, ¿va? Entonces, así como que, ay, babosos, nadie le entendió. Sí, pues recordé con la primera a la que he ido fue la de Avengers. Entonces, o sea, te puedes sentir en el ambiente, sí, la emoción, así la... No, no, pena que empezara la película, empezaba así como que ¡ah! Sí. Empezaba así la se ocurrió la sala todos. ¡Ah! No, estaba así como que decían, sentían la mesa la electricidad en el ambiente. La de Avengers fue así súper genial. Y ibas, creo que la vi tres veces. Y la tercera es como que estamos con tendías como que más reservado a la gente, así como que pero el estreno sí fue otra, una experiencia sí, completamente diferente, así como que luego que vienen como que tres seguidas, ¿no? Para como que viene sábado y domingo los estrenos de una cualquier para el próximo año. Sí. Tengo que ver cuáles son para ver cuál me voy a aventar, porque no quiero aventarme no quiero durar los tres días seguidos los estrenos. Entonces tengo que ver cuál es porque recomiendo mucho que vayan a un estreno de películas, sobre todo el próximo año. Es una experiencia completamente diferente. Sí, muy recomendable. No, la verdad es que a veces al día siguiente estamos cotorreando nosotros porque por la desvelada de ya no estoy para estas desveladas. Pero la verdad es que la experiencia vale la pena. Sí. O sea, la verdad vale la pena por la pura experiencia de verla con público que es igual de friki que uno. Y luego, otro de los aciertos de agosto fue Ghostbusters. Ghostbusters en su 30 aniversario organizó una función internacional de la película aquí en Durango. Pues tuvimos el gusto de que pues Rolando, el único miembro del grupo de Ghostbusters, organizara la función aquí en Durango en la Cineteca Municipal. Fue mucho más gente de los que pensaba. Yo creo que nomás íbamos a ir nosotros cinco, pero no. Sí, fue bastante gente. Se puso padre. Y volver a ver Ghostbusters en el cine fue padre. Fue muy padre experiencia. Habían algunos que fueron esa vez a la sala. Jimmy, ¿tú fuiste? No. No, esa vez te la perdiste, ¿verdad? No, la verdad es que. Es que no me gusta, no me llama la atención. Incluso ese personaje, Rolando, cuando recién empecé a venir, mátenlo. Yo le decía a la novia, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención él. O sea, como que preguntarle y platicarle y a ver, oye, ¿por qué te gustan los cazafantasmas? Porque se me hace notable que alguien incluso tiene su kit de... De cazafantasmas. Sí, no, súper chido. Entonces, me llama mucho la atención porque... digo, a mí, deja tú, si a mí me gusta, no es relevante. Me llama mucho la atención que a mucha gente no de nuestra época. Sí, no, y algo que me fijé, por ejemplo, esa vez en la función ahí en la Cineteca, es que había gente que no la había visto en cine. O sea, no habían tenido la experiencia de verla en cine y estaban fascinados. Y los niños, porque llevaban muchos, pues llevaban a sus familias, llevaban a sus hijos. Había muchos niños en la función fascinados en la película. Aquí Arturo, pues, ¿te acuerdas? Sí, no, mi hijo estaba... Ah, pero pues es que mi hijo ya está. Ya es Va a ser el heredero del programa, güey. Sí, yo creo. Ah, no, no te creas. No, es que me sorprende bastante. Yo sí estoy ahorita en un nivel de admiración de mi hijo que no me la acabo porque agarra todo muy fácil, como si ya él lo hubiera visto, ya lo hubiera. Ya todo acá. O sea, de taches. ¿Y cómo? ¿No? No sabes ni qué onda. Esa vez de los cazafantasmas también me gustó mucho porque, como tú bien lo dices, el volverla a ver en un cine, el volver a comer palomitas viéndolas, eso lo comentamos también, porque las palomitas de ahí de la Cineteca son muy ricas. Son hechas a la vieja escuela. A la vieja escuela. Entonces todo eso creó un ambiente de retro, o sea, entonces a los que ya habíamos, se transportó. A los que ya lo habíamos visto y la disfrutamos, fue una experiencia bastante buena. A las nuevas generaciones que la vieron, de repente así como que la veían muy increíble, pero también se casaron, o sea, ya saben, se engancharon, pues. Entonces, me gustó bastante que haber compartido esta experiencia con mi familia y con ustedes. Fíjate que me pasó de noche, hombre, me hubiera gustado ir a verla. Te hubiera encantado. A propósito de los cazafantasmas, saludos ahí a César, que hasta su Jeep trae. Ah, el logo de los cazafantasmas. También hay gran fanático de ellos. Entonces un saludote que segurito por ahí andaba. Y ahorita que comentaban que había muchas personas que no la vieron, me llamó la atención en un comentario, pues, en el YouTube. Ya ves que a veces es morbo ver los comentarios, a ver cómo se agarran. Y un muchacho decía, de Chile o de donde tú quieras, ¿no? Decía que qué lástima, porque el video era un capítulo de la caricatura, qué lástima que la película fue tan mala si la serie era tan buena. Y dijo que, pues sí, tan guapo que era el Peter del dibujito. Del dibujito. Y cómo escogieron al otro calvo y feo. Y Cacarizo. Cacarizo. Y que la Janine, ¿cómo se llamaba? Sí, Janine, la secretaria. Qué tan bonita que estaba en la caricatura, que con ella se hizo hombre. Y pues que en de la película, pues que no. Que de a tiro sin chiste. Y por ahí muchas personas le dijeron, oye, pero al revés. ¿Qué no fue primero la película? Claro. Y él se defendió, dijo, no, pues claro que no, pues yo me acuerdo perfectamente que lo veían. Yo fui al cine emocionado a ver la película, mis héroes en vivo, y pues estos churros, ¿por qué no se basaron? Que pues no pusieron atención y todo, hasta que le dijeron, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en tu país, pues el estreno ya llegó, pues ya cuando no era estreno, ¿eh? Chimugroso. ¿Sí? Sí. Y pues supongo yo que pues por lo menos este chavo anda rondando los 30 años, un poco menos, puesto que se acuerda de la caricatura. Pero muchas personas que le comentaron lo apoyaban. Entonces, hay una gran cantidad de personas que se casaron, que conocen los cazafantasmas, que los disfrutaron por la caricatura. Incluso comentaron que fue un churro que no pegó, que nadie la peló y que la quitaron bien pronto del cine. Pues en su país, ¿no? Porque esa es una película de culto. Sí vale la pena rescatarlas. Y como los cazafantasmas, supongo yo que debe haber muchísimas así, ¿eh? No, y de hecho, tienes mucha razón, Carlos, en eso. Porque si mal no recordamos, nosotros veíamos los cazafantasmas en el Canal 5 con el tío Gamboín. Y duró bastante tiempo porque las repetían y las repetían y las repetían y las repetían. Entonces, no, se me hace que esas eran de Imevisión, Artur. No, las de Imevisión eran las de la carcachita. No, las de la carcachita sí eran del tío Gamboín. Ah, sí, porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo sí, me cierto, acuerdo. Porque, pues, tío Gamboín estaba casado. No, no. Tío Gamboín estaba casado con Filmation. Y Filmation hizo la de, sí, la carcachita. Tienes razón, los cazafantasmas. Y acuérdate que eran los cazafantasmas y los dinoplatíbolos. Simón. Pero los. Sí, pero era, sí, más tardecilla. Ah, bueno. Ya, bueno. No, sí, pero bueno. Fue todo un evento la puesta, pues, en cines nuevamente de Cazafantasmas, que curiosamente ninguna cadena oficialmente lo hizo. Fue eventos hechos en, ahora sí que en todo el mundo, por fans. No, ninguna cadena lo hizo, la 20th Century Fox no lo hizo de manera oficial. Fueron puras funciones de fans que organizaron. Había un trending topic en Twitter, me acuerdo, era GB30. Y los fans se tomaban sus fotos de aniversario. Y a mí me sorprendió la cantidad de gente que la sigue recordando con mucho cariño la película, ¿no? Y porque hay fans hardcore, así como hay fans de Star Wars, hay fans de Cazafantasmas, hay que decirlo. Y fue algo padre, ¿no? Revivir ese tipo de filmes nuevamente en cine. Y me recordó en cierta manera cuando sacaron las películas de Star Wars reeditadas y que las pudiste ver en el cine, porque mucha gente nunca las había visto en el cine, curiosamente. Por ejemplo, yo. Ah. Muy niño era yo. Sí. A finales de los 90. Claro. Sí, realmente la experiencia del cine es. Te cambia, sí, la perspectiva. Totalmente. No, totalmente. Sí, cuando salieron las remasterizadas, como en el 97, 99, sí, ¿no? Sí. No, en el 97, más o menos. Sí. Sí, porque fue antesito. Antes del 99. Fantasma. Sí. Todavía estaba el cine 2001. Sí. Que creo ya era el Multimax 4. No, todavía no. Todavía no. Todavía era la 2001, sala kilométrica. ¿Ves? Anda, sí. Era el cine fresa. Oye, Durango. El Durango era un cine gigantesco para, sí, los que no son de aquí, de la ciudad aquí. Toda la ciudad que había, cine, en la fusión. Sí. Hubo un cine llamado el cine Durango. Pero era gigantesco, ¿eh? El 2001. El Durango. Claro, sí, que quizá más grande. La matinada. Seguramente más grande, sí, que Dorado 70. Sí, muchísimo, ¿eh? No, es que el más grande fácilmente, si acaso el principal, hoy Teatro el principal, Ricardo Castro, sí. También era muy era grande. ¿Conociste la Alameda? Sí. Hasta me acuerdo que fue ver una de la India María, fíjate. No había mucho que escoger. Sí, no, no. Más sí, bien ahí sí, era como corte no. pueblerino, ¿no? El... Sí, ahí era así como que... Ay, Dios. ¿Qué hacemos especial de cine de Durango? Sí, eso está hijo, divertido. Qué maravilla. Oye, el Imperio, que aquí lo tenemos cerquita. Ah, sí, pues el puro cascarón. El cine Imperio. De hecho, mi papá fue cinematógrafo del Cine Imperio. ¡Qué chido! Simón. Sí, estaría bueno hacer algo así para. De recuerdo. Escuchemos allá. Sí. No, ya falleció. ¡Ah, maldición! Entonces, que, bueno. Le hacemos una desde más allá. Maestro, por favor. No, nos vamos a televisión. Perdón, antes de seguir. Efectivamente, Imevisión 1990-91 empezó. Sí, Casa Fantasma, la transmisión, sí. Ah, órale, sí, es que me acordaba por... El 90. ¿Sabes por qué? Híjole, aquí sí me voy a ver. Por Candy Candy. Estoy chochando. Por cómo se veía la televisión. Sí. Que se veía muy nítido ese canal. Sí. Y yo decía, anda, qué bueno que se ve aquí. Y hasta me acuerdo que le sintonaba un televisión de esos brutal de bulbos. No de los que les dabas. Explicarme que era bulbo, ¿no? Le girabas la perilla hasta que se enderezaba la. Para sintonizar. Sí. Pero era un mendigo mugrerote gigante y pesaba como si fuera piano, ¿eh? Sí, y ahí me echaba. Yo todavía tengo una tele que funciona marca Hitachi, de ese. De grandes ese, guerreras, ¿no? Las Hitachi. Simón, de hecho la vendían. Ya, bueno, ya, seguimos. Okay, sí. televisión. La temporada que le da conclusión a una gran serie, The Killing, una muy, muy, muy, muy, muy buena serie de detectives, un corte muy oscuro, muy, muy dark, personajes que están más fregados que las mismas víctimas, y era lo que lo hacía fantástica la serie, ¿no? Fue una mitad de temporada, con lo cual se le da... pues fin a la serie. La serie fue retomada por Netflix porque la cadena original ya la canceló y Netflix la retoma y afortunadamente le da pues ahora sí que el closure a la serie, ¿no? Es una muy muy buena serie. Las dos primeras temporadas son fantásticas, son muy buenas. La tercera no es mala, pero sí le baja el tono a las dos primeras, ¿no? Y la última, la cuarta temporada, pues también es buena, pero no llegan a las dos primeras. O sea, las dos primeras son magistrales. En cómics tuvimos estrenos de cómics de Star Wars. El de Light Side y Dark Side salieron precisamente en agosto. Y luego de ahí nos vamos a lo malo. Bueno, dos recomendaciones ahí de animación. Está la de Batman Asalto en Arkham, que sale ese mes. A mí sí me gustó. Me gustó más que las demás. No seas intolerante, Candelas. Intolerante. Ay, bueno. A la lactosa. Ese me gustó porque digamos como que se deja centrar un poquito en Batman, presenta otros personajes así de una forma más interesante. Y está ambientada en el universo de Batman, Arkham Asylum, de los videojuegos. Pues, y también salió en agosto un como documental de las Tortugas Ninja, que digamos que es la verdadera historia de las Tortugas Ninja. Que ya narra ya entrevista con los autores, entrevista con la gente que participó. Se narra la historia de cómo comenzaron ellos con sus ideas, como que así, digamos, cómo iniciaron su compañía de Mirage Studios, que estaban viendo la tele y como, vamos a dibujar así como que en las primeras cosas que tengamos, una tortuga, pues con armas. Empezaron a hacer los dibujitos, como que, pues está con torrón, vamos a hacer un cómic. Y que pegó y todo el mundo dijo, bueno, vamos a hacer el número 2. Y el 3, el 4, el 5, creo que no me recuerdo bien cuántos números llegaron a hacer, creo que sí pasaron los 100. Y y pegó el asunto, luego sacaron los juguetes y luego sacaron la película. ¿Cómo fue creciendo todo esa idea que nació como una broma, así como que una tortuga así con unas armas ahí que amarradas aquí en las patitas? Y creció y se convirtió en una industria muy, muy digamos, representativa de esa época, de ese tiempo. Y está muy padre el documental. Muy, muy, muy padre. Sí, es muy chido. Luego de lo malo, Carlos. Chan, chan, chan. Ahí te va. Sin City. Adam to Kill For. Échamela. Échamela. Híjole, te la agarra, güey. En realidad, a mí no se me hizo tan mala. No. Tampoco, no para placer ¿Culposo? Culposo, no, pero para hacerla a filetes... Tampoco. No, ¿eh? O sea, ¿sí está digna? A ver. Yo ni cuenta me di que la pasaron. No. De hecho, en cines creo que no la estrenaron. No. Hijo de la... No, en... Oh, sí, ¿no? ¿Sí la estrenaron en cines? ¿Cómo se llama el cine de acá? ¿Dorado 70? ¿No? El Buñuel. La vi yo con un amigo, tomados de la mano. Acompañado. La vi con un amigo, ay, por recomendación de él, pero te digo, mala no me parece. Bueno, otra. Cantinflas. Esa sí, pásame. Esa sí, échamela. Allá atrás hay una guarderita. Yo no soy igualita de nada. Allá atrás hay un banco, ¿no? Venga, pásate para acá. Bueno, no más comentando así la de Sin City, yo sí. Es que no es lo mismo así. Como dicen que los tres moqueteros que 10 años después, oye, aquí está así. Exactamente. Muy, o sea, ya la ves así a distancia. Y ya es como que ya pasó la novedad de ese tipo de estilo de animación. De filme, así como que ya la ves. Como que, ves a Jessica Alba así bien sobreactuada. Oh, sobreactuada. Esto, no, Jessica era Alba. Sí, esa parte era dolor. Ajá. Sí, y luego Eva Green, así como que abusaron de verla desnuda. Así como que cada salía así desnuda. Que si salió con ropa 30 segundos fue demasiado. Y así como que muy desaprovechada. ¿Ves a quién más salía? ¿Cómo se llama el actor? Sí. ¡Ah! Ya lo veías como que ya estaba bien viejo. Sí. Como, por más plaza de maquillaje le hubieras puesto, ya estaba bien viejo tote. Y qué más. Creo que sale un cameo de Family. Así como que ya lo ves. No envejeció bien la película. Así como que en su tiempo que salió, sí fue muy novedoso. Y después que sacaron la película de ¿cómo se llama? The Spirit, que ahí sí fue un churrazo que se aventó Frank Miller. Y esta así como que ya la ves como que ya no disfrutas igual que la primera. O sea, sí, ya no fue lo mismo. Cantinflas. Cantinflas. Bueno, Cantinflas. Ahora sí, échatela. Mira, cuando la presentaron con bombo y platillo, a mí me dio muy mala espina. Porque como que es como cuando hornean un pastel y ven que sale quemado. Y le ponen mucho betún y muchos adornos como para venderlo. Entonces eso no... Me dio mala espina. Además que estamos hablando de un personaje que es histórico e icónico para nosotros. Cantinflas fue grande, a pesar de ser chaparro, ¿eh? Cantinflas fue grande. O sea, sí pone en otro nivel la comedia mexicana. Y hay un punto de quiebre. Tiene varias etapas, así como la tuvieron los grandes genios que tuvieron, como Picasso, que tuvo varias etapas. También Cantinflas tiene en su humor varias etapas. El del Patiño fastidioso, que ese es clásico, como Manolín y Chilinsky, como Viruta y Capulina, cuando fue Cantinflas y Medel. El ser el Patiño fastidioso que se navega con bandera de pendejo para salir ganón fue genial. Después, cuando ya nada más era el solo que pues Medel, a pesar que es el que lo impulsa, pero cuando se queda solo, pues también son fantásticas sus películas. Y ya durante los años 70, ya cuando él era un hombre maduro, que se producía sus propias películas, ya se daba el lujo de ser el héroe. Era políticamente incorrecto muchas veces, ¿no? Sí, se veía mal. Sí, fue su parte, ¿verdad? Exactamente. Y pues ahí fue cuando ya era como un superhéroe urbano, ¿no? Como el patrullero 777 y cosas así. Y la que veas tú gusta. O sea, cuando era el Patiño, cuando era pues nada más el puro loco, el de ahí está el detalle. Uh-huh. O incluso cuando ya era el superhéroe urbano, de todas maneras disfruta las facetas de él. La vida que lo envuelve, pues sí estuvo un poco tormentosa por todo lo que hizo, las nuevas actrices, las nuevas promesas que él metía, etcétera. Entonces son muchísimas cosas las que lo hacen significativo para nosotros. Cuando sale la película yo dije, no, esto va a valer gorro, ¿eh? O sea, esto va a ser peor que la de Frida Kahlo. Y yo no hubiera visto la película a no ser que me la recomendaron. Ya había escuchado yo que el tipo este fue un sangrón, que no le salió y etcétera. Y me dijeron, no, lo que pasa es que no supieron apreciar la película, porque no saben el trasfondo que tiene la vida de Cantinflas. Y yo con esa primicia me decidí a verla. Anda, ¿no? Terrible decepción, ¿eh? Así, por más que le buscaron, el decir que tuvo algún mérito en la actuación, que le salió muy bien, que estuvo bien realizado el papel, para nada. La película es lenta, es aburrida, es básicamente insultante, es mala, tristemente mala. Yo creo que el pecado que tiene esa película es que quiere ser algo que no es. Tratan de mostrar la vida del artista y no su obra. Que está bien, o sea, tiene su mérito no conocer a Cantinflas desde otra perspectiva. Pero no lo hace, o sea, no lo hace. Termina siendo una presentación muy plana, muy sin sentido en muchas ocasiones durante el filme. Y pues terminas preguntándote, ¿qué estás viendo? O sea, ¿el artista o su obra, ¿no? Vida u obra. No logras entrelazar una. Pero ¿no crees tú que en el afán de dar, o sea, de presentar al artista como persona, ¿no crees que también se perdieron? Sí. O sea, porque es una persona, vamos, le estaban queriendo sacar como que el origen divino, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de una película que más o menos traía la misma vibra. La de Hitchcock. Ah, no la vi. En esa película habla acerca de cómo es el proceso y cómo filmaron la de Psicosis. La discusión artística entre Hitchcock y su esposa, entre los artistas que participaron, Daniel Leigh y todos los que participan en la creación, cómo batalló durante la creación, porque al final de cuentas Psicosis es la película que encumbra para siempre a Hitchcock. Pero acá era más así como que la vida de, o sea, la persona en sí de Cantinflas. Sí, y se pierde. Se pierde. Yo no la vi, la verdad. Entonces termina así como que no, ya haces bien, ¿eh? No, y te la vendieron como presuntuosa, era la palabra que estaba buscando hace ratito. Sí, o sea, te la venden como algo que no es y que no logra y se queda muy corta, ¿no? Y sabes, a propósito de esas películas que fueron como la vida, la biografía, ¿te acuerdas de Dragón, la vida de Bruce Lee? Sí. Que no fue tan magnífica, pero ya a comparación, por lo menos esa te platicaba la vida, lo que sufrió, cómo le jugaron chueco. Sí, se acerca más a lo que esperas. Exactamente, ser una persona normal, ¿no? Un documental. Sí, y tenía las partes esas como que las escenas claves que dices, entonces por eso hacía esto. Entonces eso te mantiene interesado y te acerca un poquito más al personaje. Y con Cantinflas, se fueron mal. Sí, por así que patinaron feo. Sí. Y luego nos vamos con otra, que aquí santo Dios, The Expendables 3, o La revancha del geriátrico. La danza de los viejitos. No, yo no soy cliente de esas movies, No, están... Esta mucho balazo. Deja eso, por ejemplo, la primera de The Expendables es divertida. Tengo que decirlo, sí. Es divertida porque retoma el modelo de la película de Action Hero ochentera, ¿no? De que dispara 20 balas y caen 80 muertos. O sea, de ese estilo de las de Rambo, de las de Comando. O sea, y es una película que se parodia a sí misma en el género. Entonces, por eso lo hace divertido. Y pues también era divertido ver a todos los Action Hero ya. Sí, de a mí eso me gustó mucho. O sea, era la parte de añoranza, ¿no? Y dice, está chido. Era padre. Lo malo fue que como le fue muy bien, dije, ya valió madre, van a hacer una segunda parte, dicho y hecho. Y le fue bien también, y yo, ya valió madre, aunque ya no era la misma, o sea, ya era muy, muy inferior, por definición propia de la misma película. Pero tuvo mucha inercia. ¿Eh? Exactamente, entonces jaló mucha gente a la taquilla y la vieron. Lo que ayudó la segunda fue que Van Damme fuera el villano. O sea, como que ya pusieron un villano, es como que... como que más reconocible, así como que, ah, pues es Van Damme, es como que se van los buenos trancazos. ¿Nada? No, estuvo muy bien. La segunda sí, a mí sí me gustó, sí la tengo como que más favorita. Cierto, habían dicho durante la primera que Van Damme no había querido participar en la película porque su papel no tenía suficiente profundidad. Sí. Yo dije, ay, si como el güey siempre iba a existir. Es que no iba a mostrar las nalgas. Oye, comerciales del el la Volvo abriéndose de patas, güey. Sí, no mames, o sea. Su gracia histriónica es abrir el compás. Así es. Ya te dice que no tiene... Y mostrar las nalgas. Así, ¿sí? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, a mí no, la primera de repetición, ¿no? Mucho. Sobre todo cuando se da este Sylvester Stallone que está muy hinchado por el botox, ¿verdad? No, no, ya. Oye, qué lamentable escena, ¿verdad? Anda, sí. Híjole. Se va a pelear con este Stone Cold y me lo arriman, ¿verdad? Me lo arreglan. Y cuando se empezó a pelear dije, no, le van a poner una chinga, ¿verdad? Porque sí, ya se ve muy chocho. Y sí. Pero le van a rebotar los golpes por el botox. Yo dije eso. Dije, le van a pegar y va a pillar. Así como los muñecos de... Dije, pues tiene que ganar. Es el muchachote, entre comillotas, muchachote. Y cuando de veras lo madrean en Stone Cold, que todavía le pregunto, oye, ¿cómo estás? Y dice, todo madreado. En esa escena, ya se dije, ay, qué bueno que aceptó que ya. Me gustó mucho. Nos quedamos con ganas de ver a Wesley Snipes, a Jean-Claude Van Damme, a un montón. Decían que a Chuck Norris. Ah, Chuck Norris. No, pero no es eterno como Dios, Pasaron los años cruelmente. Sí. Y esa inercia, pues, es la que nos acarrea la 2 y la 3 ya me pasó de noche. Sí, no, la película fue... También pasó de noche en taquilla. Desgraciadamente, el efecto se le fue el gas. Se le fue el gas y, pues, fue una de las decepciones, ¿no? Y, pues, bueno. Luego, a mí me dice la 2 que, bueno, estaba con una salomita así... no es porque le cortaron la escena, sino veías cómo se desmayaba la siguiente. De hecho, esa película sí siempre lo he cotorreado de que las editan lo suficiente nada más para que salgan corriendo. Ajá. 3 segundos y sí. Lo le cortan, descansa medio día y luego otros 3 segundos y así, ¿verdad? Oye, y también lo que me da mucha risa es de que a fuerzas un bombardero de la Segunda Guerra Mundial es el que desmadra a todos. Ah, claro. Volviendo que ver el Charger. Del Charger, exactamente. Lo que hablábamos la otra vez. Es el efecto de los fierros viejos. Y el dibujillo está chido. Es un Santa Claus atropellado o algo así. ¿No te acuerdas? No. En la punta del avión trae algo así, ¿no? Como el pin-up que siempre dibujaban, sí. ¿Verdad? Luego, de las cosas, ay... Si me preguntan a mí, es yo creo que la peor película del año después de Spider-Man. Y todavía antes que Noé. Pero a muchos les gustó. Teenage Mutant Ninja Turtles. Yo no la vi. No la quise comprar. Pero hermano, sí la vimos afuera. Yo la vomité, güey. Yo no la aguanté. Sí, no, está muy mal rankeado en el tomatómetro. No, es una cosa. Yo ni la he visto. Y no. A mí sí me gustó. De hecho, Arturo sí le gustó. No, deja tú. Como lo comenté en su momento, fue pasarle la estafeta a mi hijo, ¿eh? O sea, yo ya me quedé con lo que me tocó de las Tortugas Ninja, tanto las caricaturas como las películas con Vanilla Ice y todo ese pedo. ¿Va? Eso fue mío. Lo atesoro y me encanta. Y empezaron a salir las Tortugas Ninja nuevamente en Nickelodeon. Mi hijo, por supuesto, las adoptó tranquilamente. Y las vimos en la película. Le encantó. Entonces yo entendí ese concepto. O sea, ya en ese momento yo lo switché y dije, pues sí, es cierto, pues es que es el momento de ellos. Y ya no nos toca a nosotros. Ya. No, sí nos toca, ¿cómo no? No, o sea, sí te toca. Sí, ¿no? Sí te toca, pero... ¿Quién nos toca? ¿Mane? Ah, el momento. No, pero, o sea, eso fue lo que me gustó y entendí. Y fue como que un momento muy bonito compartir con mi hijo. Y y aparte de que le haya gustado algo que a mí también me gusta. Claro que él, cuando compra sus juguetes, que bueno, Santa Claus se los trae, prefiere las de Nickelodeon más que las de Michael Bay. Pero de todas maneras, él identificó perfectamente todos los personajes y lo que me gustó, lo que habíamos dicho, que salieron cuando estaban chiquitas. Bueno, es que no lo han visto, ¿verdad? Pero sí, también esa parte me gustó, cosas así. Pero bueno. Hablando superficialmente, aclaro. Sí, sí. Mis hijas no les gustó ya tanto la de Nickelodeon, por ser niña, ya no es lo de ellas, ¿no? Pero igual sí se la requema, la ven mucho, sobre todo la más chiquita, Berenice. Pues ella sí es cliente de todo eso. Y fueron clientes de una película que existió un poquito antes que la serie. Que no me acuerdo cómo se llama, pero que estaban. Había un grupo que estaban capturando a no sé cuántos monstruos para abrir un portal y romper una maldición y la contraparte conquistar el mundo. Esa le gustaron mucho, todavía estaban más peques mis niñas. Y luego ya cuando sale la serie de Nickelodeon, pues se hacen clientes y la película no la quisieron ver porque les daba miedo las tortugotas, que sí estaban así medio monstruosonas. Pues es que eran del gueto, güey. Pues sí, pero la neta de los Nigaturs. Sí, eran Nigaturs. Sí, pero sí estaban medio espantosona. Entonces eso fue lo que les creó resistencia. E hicimos nuestro especial, nuestro review de las Teenage Niga Turtles. Para si quieren requemarse todo el veneno que echamos esa vez, bueno, ahí está. Vámonos a septiembre. Lo bueno, The Box Trolls. Arturo, ¿esa te gustó a ti? Sí, bueno, es que todo lo que tenga que ver con stop motion y este tipo de animación cuadro por cuadro. La historia me gustó y me gustó más. Oh, es que vuelvo a lo mismo. O sea, la historia, en sí el mensaje que les da a los padres para la familia, véanla, de verdad, Box Trolls da mucho mensaje. Y no para un niño, sino para los adultos en sí. Que básicamente es que uno se pierde muchas veces en cosas tan banales, tan sencillas, y descuida mucho cosas tan importantes como estar al lado de tu hijo, prestarle atención, muchas de ese tipo de situaciones que te toca fibras muy muy muy finas, pues. Entonces sí sensibles. Entonces sí la recomiendo, a mí sí me gustó. Tanto el cómo se termina, cómo están moviendo cuadro por cuadro al monito y moviéndole la manita. Eso es al final de las escenas. Como todo lo que fue la trayectoria o el argumento, pues, de la película. Sí me gustó bastante. Sí, la película es muy buena. Sigue la escuela del motion capture. Y eso tiene una magia, ¿no? Ya de entrada. Estamos ya a lo mejor tan acostumbrados a ver el CGI que la vieja escuela sigue teniendo su encanto. Y la historia era muy buena, estaba muy divertida. Es una historia completamente blanca. Te gusta de adulto como les gusta a los niños. Yo siempre me fijo mucho en cómo reacciona la audiencia en el cine a las películas. Y en esta me fijaba que todo el mundo estaba pegado a la historia y tiene algo para todas las edades. Entonces eso es padre, ¿no? En un filme que logre eso, llegar a todos de alguna manera, es rescatable. Sí, y de hecho una de las escenas que más me llamó la atención fue cuando mi hijo llora, porque sí llora en una escena, y no por susto, sino porque es cuando se roban al niño, los Box Trolls, y él como que identificó mucho a su hermano menor, que es así un bebecito, y no, ¿cómo se lo van a robar? Eso pasó con mi hijo. Aisladamente, platicamos también con una familia que tienen exactamente la misma condición de un hijo mayor y un hijo menor, y exactamente en la misma escena les causó el mismo sentimiento. Entonces, haz de cuenta que todavía me reafirmó más el gusto por esa película. Sí, es muy buena. Si no la han visto, se la recomendamos. No, vale la pena comprarla. Sí, y de hecho, incluso en esa tengo ganas de comprarla o de rentarla y ver los extras que trae, porque estoy seguro que deben de hablar de la animación, del stop motion, cómo lo hicieron y toda esa parte artística del filme que también, pues, a nosotros de adultos nos gusta mucho, ¿no? Sí. Entonces, vale mucho la pena. Y se me hizo, yo creo que de las mejores, incluso del año, ¿eh? O sea, de lo mejor que he visto del lado infantil de este año, Box Trolls. Y cosa rara, porque los trailers no pintaban mucho, ¿eh? No, nada. Era simplona, yo por eso no lo fui a ver. Sí, así como que X, pero no, nada. Fue muy, muy buena. En televisión hubieron dos series muy, muy, muy buenas. Una que terminó y otra que empezó. Gotham. Esa Pablo le está, ahí se le está requemando. Sí, sí, la vi, sí, la vi toda. El problema ahí con Gotham es que todos los personajes aparecieron en todos los episodios. O sea, aunque sea un cameo así de un cameo de Selina Kyle que aparecía como que ahí, así robándose algo, un estéreo por ahí, salía. O sea, ¿por qué tienen que salir todos los personajes todos los episodios? Pero bueno, tardó un rato en arrancar, como hasta el episodio que será como el 8 más o menos. Pero este, tiene ese detallito de que no avanza, digamos, como que muy rápido. Sorprendentemente, se roba el show el pingüino. Aunque así como que si lo comparas con Agents of S.H.I.E.L.D., o sea, como que no sabes quién es el protagonista. Aquí claramente puedes identificar que digamos como que lo que inició con Jimmy Gordon se cambió rápidamente al pingüino. Y se está robando el show. La verdad está haciendo muy buen papel ahí el actor. Y ¿qué más puedo comentar? Sí, ténganle un poquito de paciencia si la van a comenzar a ver. Va a estar un poquito en arrancando. Algunas cosas sí van a estar brincando. Otra cosa que sí como que extraña mucho es que como que le pone etiquetas a los personajes. Como que este es Gatúbela, este es Gatúbela. Así como que toma leche y estás, se comporta como gatita. Como que, o sea, no me tienes que repetir cada episodio quién es el personaje. O sea, el acertijo tiene una taza y la taza tiene como un signo de interrogación. Así como que, creo que la audiencia es muy tonta, muy estúpida para no saber quién es cada personaje. Así como que no ¿es tienen... en la serie de Gotham? Sí. Ah, sí, así como que, hubiera estado más padre lo que está. Bueno, en alguna ocasión comenté, uh-huh. no la he visto toda completa. De que tú te... Bueno, mi muy humilde opinión. De que el personaje hubiera sido absorbido por su comportamiento. Uh-huh. No tanto así como tú dices, de que el acertijo, que la lechita, todo eso. Entonces, pues... O sea, dejan de hacer Easter eggs para hacer etiquetas. Exacto. Entonces, ahí, yo creo que es el único punto en contra que hasta ahorita le he encontrado a la serie serio. Porque todo lo demás lo han ido trabajando, incluso lo han ido mejorando. Entonces, la serie es muy buena, realmente vale mucho la pena. Sería una lástima que pues no la renovaran. Porque va bien, la están armando bien, los personajes van creciendo. Es buena, la verdad es que de lo que se ha estrenado y ahora de esta oleada de superhéroes y todo, la serie es buena. Digo, para hacer una serie de Batman donde no sale Batman, lo están armando muy bien, entonces llama la atención por eso y dices, ah, o sea, órale, hay que darle la oportunidad. Entonces es muy recomendable. La otra serie que terminó es la de Sons of Anarchy. Curiosamente, esa serie yo no la había visto porque dije, es una serie de motociclistas, de una banda de motociclistas. Y al principio no me llamaba la atención y empecé a verla de esos días de que, pues bueno, voy a echarme el piloto. Madres, ya no la dejé. Me la requemé completita la serie, me encantó y justo a tiempo terminé de verla precisamente para el estreno de esta última temporada. Entonces, no, pues me encantó la serie, muy, muy buena. Muy, muy, muy recomendable. La verdad es que si les gusta la onda de motociclistas y todo ese rollo, no, pues van a estar extasiados. Pero si les gusta también la onda de crimen, de series delictivas, todo ese rollo, también les va a gustar. Y lo mejor de la serie es que tiene personajes muy bien construidos. O sea, no hay un personaje que digas, es que este es bueno, este es malo. No, porque si te pones en el lugar de ese personaje, estarías tomando a lo mejor las mismas decisiones, te lo aseguro. Y es lo que hace padre a la serie, porque realmente no puedes juzgarlos o criticarlos. Te puedes poner y puedes ser empático con las situaciones. Y eso está muy padre y a veces es difícil de encontrar una serie donde tú puedas meterte en los personajes, ¿no? Entonces es muy recomendable. Y en videojuegos tuvimos la salida de Destiny, que pintaba para ser un RPG, pero termina siendo más bien un juego de mundo abierto. No tiene historia realmente, es simplemente un mundo abierto. Yo no soy tan fan de ese tipo de videojuegos, pero le ha ido muy bien. Yo jugué el demo y antes de que se caiga la red, pero sí, sí jugué el demo. ¿Qué vamos a hacer? Porque son de los mismos como que el equipo de creativo de Halo, ¿no? Sí, es de... No, es de... Bueno, es de Halo, sí es cierto, tienes razón. El equipo creativo, entonces... Sí. Tomar algunas cosas de Halo, tú ves el mundo abierto, entras ahí en línea, entonces... O el demo nomás tiene como dos misiones nada más, o comienzas como en una parte como de Rusia, y puedes ir a regresar varias veces para conseguir las actualizaciones, y ves a todo el mundo así como que brincando aquí, por aquí, por allá, entonces... pinta más o menos. La verdad es como que sí, también sí noté unas cositas de que si quieres actualizaciones, pues ven y mete dinero real aquí para conseguirte unos upgrades, así como que tú pagas un poquito más rápido, cositas así, como que sí, como es un mundo abierto, digamos como un Halo de mundo abierto, es como que. Pero para los que tengan, son fans de ese tipo de historias, como que los gráficos sí están padres, la verdad sí me gustó los gráficos. A lo mejor ese juego sí te gustaría a ti, Jima, a ti que no te agradan tanto de historia, sino más bien de entra a los trancazos. Al multijugador directo. Sí, Destiny sería. ¿A poco sí eres gamer, Jima? Sí. Sí, pero también a Margator. Por ejemplo, yo nomás soy de Call of Duty. Todos los compré, todos. Un poquito Gran Turismo. Uh-huh. También me gustaron. ¿El de los carros? Simón. Hasta irlos construyendo y todo. Sí. Sin rines así raros, o sea, originales. Sí. Todo lo que es simuladores, pues. Sí, por ejemplo, de aviones de combate, todo eso. También de esos, pero. Sí, nada más eso. O sea, soy muy mamón también. Así como que. Yo nomás estos y ya. ¿Sabes qué? Me cuesta mucho comprar un disco. Ajá. Uh-huh. Invertirle, uh-huh. Que sea una miseria, uh-huh. Porque luego no lo cambio ni lo vendo, o sea, ay, lo dejo, o sea, me falta también, como que si no, pues apertura, güey, a ver, cambia, güey. No hago eso, más bien compro eso y ya, y en base a, por ejemplo, dice Alan, que compró el último, bueno, el de Ghost, de Call of Duty, no, pues no le gustó y no lo juega y se regresó, y ahí lo tiene y no lo usa. Se regresó al último. El Modern Warfare. Modern, sí. Mm. Y pues sí, pudiera tener razón, ¿verdad? Pero pues trae mapas nuevos, armas nuevas, movimientos nuevos, de que se barre. Pues órale, no le hace, ¿verdad? Y lo juegas. Compro los mapas nuevos y. El parche de México y esas cosas, pero. Pero no, tampoco soy tan poseído. Es soy muy cíclico en eso. Llego de la oficina y antes de comer juego, pues ya que me van a comer, que será 2-3 partidas, ¿no? Multijugador. Después de comer a lo mejor un ratito y ya. Entonces, como que nomás ese pedacito y ya. Pero no soy de que estoy buscando y como Iván, por ejemplo, que se la sabe y estudie, no. Ya. Hago otras cosas mejor. Sí. Pero sí me gusta, ¿eh? Casi todos los días juego. Y me gusta más el modo multijugador. O sea, me hace más difícil que jugar contra la máquina. Y está chido. Ahora, de lo malo. Para irnos apurando porque ya nos estamos colgando. Qué raro. De lo malo, The Maze Runner. Solamente Iván es el único que sí le gustó. Yo también sí la vi. Pues no. Les echaron los tres libros, se echaron una sola película. Entonces no sé qué van a narrar las demás. Y es que ese es precisamente el punto que hemos estado platicando ya de un tiempo atrás, ¿no? Es de esta modita que trae Hollywood de sacar películas de literatura de adolescentes. Uh-huh. Entonces Maze Runner es otra más de ese tipo. Completamente intrascendente, es nada más para un público adolescente, engancharlos, tratar de hacer una franquicia y exprimir la vaca. No va. A mí me gustó, porque soy joven. Pienso como joven. Muy chida, ni la vi. Y le vi en línea hace como una semana más o menos. Sí. Luego, otra que salió en ese mes, y creo que aquí en México ni se ha estrenado en cines, fíjate. The Equalizer con Denzel Washington. Por ahí los trailers sí anduvieron, donde la hace de un matón retirado, para variar. Ve que se llevan a esta, a Hit Girl. Claire Moretz. Que la hace de. ¿Cómo se llama? The Equalizer. El ecualizador. Sí. Literalmente. Y pues no, la película no es simplemente es un matón, regresa y pues, se friega todo. Órale, vámonos. Pero la película pasó sin pena ni gloria y entra aquí en Estados Unidos. Te digo, creo que aquí en México ni siquiera ha llegado. En televisión hubieron dos fiascotototes. Z Nation, que era un intento de sacar una nueva serie de zombies. Esa fue toda mi opinión de la serie. Y una que ya es de esas series que dices, neta, mejor ya termínenla. The Big Bang Theory. Ay, sí, hace mucho nos perdió. Sí, la verdad es que la serie ha perdido mucho su encanto. Han querido evolucionarla de que. ¿De qué temporada van ya? creo que ya van en las 7. Hasta Sheldon, 8. Ya tiene novia. Creo no, ya se está casando. ¿Como tú? Ya se está casando. Esto de la chingada no podías dejar. Nos referíamos. Te lo estuviste aguantando todo el programa. Estuve agazapado, sigiloso, ¿verdad? Nos referíamos a nuestro Sheldon. Es correcto. Y toma la barbón. Ay, bien. Míralos, Vero. Bueno, el asunto es que la serie ya está agonizando, la verdad. Hay mucha gente que todavía la ve y le gusta y todo, pero la verdad es que dejó de ser la serie divertida que era en sus primeras temporadas, ¿no? Dejaron de ser los personajes introvertidos, sonsos, con puntadas originales. Sí, sí, sí. Entonces, decadencia. Bueno, sí, no, ya la serie por lo. Y bueno, la de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. Su segunda temporada mejoró, tengo que decirlo. Mejoró respecto a la primera. Pero sigue siendo mala. O sea, no levanta. Está chida. No levanta. No, no. Si le dan una tercera temporada, ya es porque le metieron lana, No porque realmente esté generando. Y así como está diciendo ahorita en las películas que se mide el público, también en los comentarios, yo no he escuchado buenos comentarios de la serie. No. Ninguno, pese a todos los grandes esfuerzos por subirle el rating. Y no, y han hecho, la verdad es que le han tirado los billetes a la serie para que repunte, pero no jala. Y bueno, y de ahí nos vamos al mes de octubre. De lo bueno, Gone Girl, o ¿cómo le pusieron aquí en México? Perdida. Yo que sí, con Ben Affleck, con Batman. Yo no la vi, la verdad. Un tipo que se despierta en la mañana, deja a la esposa después de desayunar, se va al bar, porque tiene un bar, regresa a la casa y resulta que la esposa ya no está. Encuentra rastros de violencia en el hogar, pues ya hace lo que cualquier persona en esa situación haría, llama a la policía va a investigar y resulta que la tipa pues está desaparecida. Es un thriller psicológico, está muy bueno en la película, tiene ahí unos giros de tuerca que a mucha gente pues ya no le agradó mucho. Yo siento que más bien fue de que pues como que no le agarraron bien el estilo del filme, de lo que trataba, pero de hecho fue buena la película. Birdman, lamentablemente no la vi. Tengo que decir que, por ejemplo, la película yo no la he visto, no la pienso ver, la verdad. No me llama la atención. Sé que por lo que he visto, lo que he leído, que es un filme muy, muy conceptual, etcétera, pero en las premiaciones y en las nominaciones de los certámenes, ahora sí, de círculos de premiación, le está yendo muy bien. Le está yendo muy bien al filme. Y he escuchado comentarios de todo tipo, ¿no? También. Tampoco la vi, pero al respecto de los comentarios que has escuchado, tomamos las recomendaciones de quien viene. Claro. Ahí un saludo ahí a Martín Palomares, allá al gimnasio, al Luca G. Mañana voy. Sin falta. Tienes que bajar el recalentado. Sí. Mañana voy. Entrena muy bien, muy bien. Es muy buen instructor. Y no es feo. Bueno, sí, pero carismático. Él la recomendó, que como está medio loco, no supe si bien o mal, ¿no? O sea, no supe si estaba haciendo las preguntas capciosas para tirarle carrillo si verdaderamente le había encontrado un sentido, porque hasta puso ahí un post que decía, solo para muy, muy conocedores. Entonces, ese tipo de referencias que son más cercanas a mí, me genera expectativa por verla. He escuchado buenas críticas, no sé si vieron la del doctorcito que les puse. También esa es buena crítica y pésimas críticas, pero las críticas peores son de las personas que son más alejadas a mis gustos, y las mejores críticas son obviamente las personas que son más cercanas a las loqueras que a mí me gustan. Entonces yo creo que tiene parte rescatable, pues hay que verla, hay que darle una oportunidad ahí cuando nos la recetemos, la comentamos. Sí. Luego, de lo bueno de octubre, John Wick. Esa película la platicamos hace no mucho. Es con Neo. Básicamente es el mismo molde de la anterior de que platicamos de Equalizer. Un matón está retirado por X situación, regresa y mata a todos. ¿Por qué me gustó esta película? Porque es simple, la historia no es nada complicada, es muy lineal y sabes precisamente de lo que se trata, pero está bien hecha. Ándale, por ejemplo, esas recomendaciones me convencen mucho, ¿eh? O sea, al grano, o sea, sabes que el tipo ya se encabronó y va a matar a todos, güey. Y eso hace exactamente en la película. Se encabrona y va y mata a todos, güey. Pero está bien hecha. Entonces, y es algo que hemos aquí continuamente comentado con muchos filmes. No importa a veces que la historia sea muy trascendente o muy innovadora. No, no te pedimos eso a veces. Pedimos simplemente que la historia esté bien contada. Y eso es lo que la hace atractiva. Y en esta película, la verdad es que está muy bien hecha. Es clasificación R, eso sí, está muy gráfica. Yo perdí la cuenta de cuántos había matado al primer tercio de la película. Ya era un matadero. Pero está muy divertida. ¿Más, o sea, que Machete o menos que Machete? No, más que Machete, güey. O sea, es un matadero que hace este tipo. Oigan, les confieso algo. Yo nada más aguanté ver Machete 7 minutos. Es que es placer culposo, güey, no te culpo. Sí, ya. Qué mal. Ya no te voy a volver a ver igual, Entonces, drama. Pues, no la he visto. La de John Wick, como les comento, se me hace de lo mejor de ese mes. Y luego, en televisión, pues tuvimos The Flash, Arrow y Constantine. Las tres muy buenas. Flash está perra. Públicos muy, muy diferentes. Aunque Flash y Arrow llevan de cierta manera el mismo ADN. Sí, son de la misma cadena de Warner. Pues Flash salió de Arrow, de ahí la dieron a conocer y todo. Pero han logrado las dos tomar sus propios públicos, ¿no? Sí. La de Flash sí me enganchó del primer episodio. La vi y realmente, al contrario de compasado con Gotham, o sea, no necesito así como que poderle decir que tiguetitas de este personaje es este. Inmediatamente enganchó, o sea, tomó su propio sentido del humor, porque es realmente más, si lo comparas con Arrow, sí es un poquito más oscura la de Arrow. La de Flash es como que es más, mal, como que una sangre más ligerita. Te diviertes, o sea, te emocionas, como que yo quiero que pase el siguiente episodio. Tiene muy unos, digamos, como que cliffhangers en algunas partes. Me sorprende algunas partes, como que, es que este villano ya supo que quién es Flash, y ya todo el mundo está sabiendo quién es Flash, pero lo van resolviendo, o sea, los cabos sueltos lo están cerrando muy bien. Realmente así como que se mantiene así como que el grupito que sabe quién es Barry Allen, que es Flash. Eso me gustó porque están sacando muchos cabos sueltos por ahí, pero se está resolviendo bastante bien. Esa serie dijiste, la de Constantine, tardó un ratito para algunos, digamos, como que fans ya más hardcore de la serie. Pero como a partir del episodio número 3 ya los empezó a convencer a la gente, especialmente de que salió esta Seth. Y el cliffhanger que lo dejaron en el capítulo que es el número 9, 10, creo que fue el 9. Es como que, ay, ya quiero salga el siguiente episodio. Lo dejaron así como que, ay, no, a ver cómo resuelven de aquí. Está muy bien, eso sí me han gustado bastante Los lunes veía yo Gotham, los martes veía Flash y los viernes veía yo Constantine. Ya así de cajón todos los días, como andando ahí checando. Y me ha gustado mucho esas series. En mis favoritos le pondría primero Flash, Constantine y luego sería Gotham. Más o menos en ese orden. Arrow lo estoy dejando ahorita escuchando los descuentos, que lo puedo conseguir a mitad de precio. Ahí lo voy a conseguir. Porque no he seguido la temporada que 3, ¿verdad? Sí. Yo me quedé nada más en la 1, entonces me voy a conseguir el Blu-ray de ahorita. Y sí me ha gustado mucho la parte de DC, que han estado sacando nuevos superhéroes, como que poniendo cosas nuevas, y sí le están pateando el trasero durísimo a Marvel. De hecho, por ejemplo, yo en Arrow, y yo creo que voy a hacer lo mismo con Flash y con Constantine, ya también las dejé de ver, no porque no quiera verlas, sino porque las quiero ver de corrido. Ah, va. Entonces, por ejemplo, en Arrow, la primera temporada sí me la echaba semana por semana, ¿no? Pero la segunda temporada me la aventé en el Blu-ray completita, ¡fum! Y me encantó. Y dije, no, o sea, así las disfruto mayor. Entonces esta tercera temporada ya ni siquiera le he hecho el intento. He estado al pendiente de la serie, pero no la he querido ver precisamente porque me la quiero requemar toda la temporada completa. Pero bueno. ¿Qué tiempo? Ahora en la tarde fui a hacer un pago a conocida tienda departamental de Placema Durango. Y vi el kit de la serie de los 70s de Batman. Efectivamente, ya vi el carrito, no es unos 64, es un poquito más grande. Y agarro el paquete y me le quedo viendo a la dependiente, así se llama, dependiente, o a la muchacha, a la que estaba ahí en el lugar. Y dije, oiga, qué bonito está este paquete, pero lástima del precio, está muy caro. Y me respondió así, luego, es lo que han dicho todos. Y lo miré, no se vendió ni uno. Está todo el alterote de ese paquete. Y yo, ojalá los hagan descuento. Ajá, ojalá no le hagan un descuento. ¿Cuánto cuesta? 2,800. Y si se acuerdan, es el mismo costo que dijimos que iba a estar en Estados Unidos. O sea, si lo checan en internet, están al mismo precio. No hay diferencia. O sea, es que en realidad en ese precio salió. Y aunque es toda la serie completita de Batman 66... Pues sí te duele el codo, güey. O sea, sí está muy cabrón. Sí, o sea, ahora está caro, ¿no? Porque somos un país pobre con proveedores gandallas, ¿no? O sea, debe haber hasta caro. Sí, no, o sea, sí. Porque mucha gente decía, es que no manches, se clavaron el diente y todo lo que empezaron muchos a comentar al principio cuando empezaron a ver los precios. Decían, no, es que en realidad ese es el precio. O sea, no le están clavando el diente. Ahora sí está así, pero pues sí está cara, güey. O sea. Pero lo que me gustó aquí fue el comentario que hizo la dependiente, de que toda la gente ha dicho lo que, o sea, que nomás lo agarran, así como que ya, y me lo voy a llevar y nada, y lo dejo. Sí, en Sanborns también están los paquetes. Ahí. Conocida tienda departamental del Tecolotito. Sí. Sí, sí. Y aprende Arturo que no dijo Sears ni Liverpool. Y bueno, y luego cómics. En cómics se vieron algunos muy interesantes aquí, de lo bueno. Batman The Long Halloween. Sí, muy bueno. La anécdota es que Wizards publicó, están asociados con Norma Editorial. Lo publicaron primeramente en España y aquí nunca llegó a México. Hasta ahorita que lo llegaron a traer aquí por parte de Editorial Televisa, de ese cómics. Es que ya que lo podemos apreciar y lo podemos leer. Es muy buena historia, nada así como desde un... Todo un... Digamos un poquito inicios de Batman. También los orígenes de Harvey Dent como dos caras. Y sí, se recuerda todo un año de eventos, de que fechas, digamos que... memorables en el calendario de Estados Unidos, donde hay están haciendo asesinatos de las familias de las de la mafia. Sí, es muy buena historia y la verdad es que bueno. El TPB salió muy padre, sí. Hay que reconocerlo, sí. Y es un must. Otro must, Marvel 1602, que fue un hardcover. Es de Neil Gaiman, pero sí. Si comparamos Sandman con 1602, Sandman le pateó el trasero. Sí, sí, sí, claro que sí. A mí me gustó porque era una reinterpretación muy interesante de los X-Men. Sí. Y con otro ambiente, en otra época. Entonces, se me hizo padre ver cómo los adaptaban y cómo se comportaban en esa época. Entonces me gustó mucho. Y la verdad es que me gustó cómo escribe Gaiman. Y se me hizo muy padre. Y el tomo está precioso. Otro, The Last Man. Ah, wait, The Last Man, sí, creo que son 10 tomos en la edición americana, es de Rankin Bound. Y narra de que en cierto punto de la historia, todos los hombres se mueren, a excepción de un personaje y de un mono. Los únicos hombres, bueno, más aparte, todos los que están por ahí, digamos, que luego van a estar apareciendo. Pero en este momento en la Tierra solamente son dos machos, así como. Sí, está padre. Dos representantes de la especie humana, de los hombres, solamente dos en toda la Tierra. Y luego Bruguera nos la dejó caer con todo porque saca Hellboy in Hell, BRPD y Abe Sapien. Y los tres son fantásticos, fantásticos. O sea, son muy, muy, muy, muy buenos. También sacó lo de, bueno, como que desde que pusieron a Forky Tobalín, como que se pusieron las pilas. Entonces también sacaron las de los Tuga Ninja, la serie clásicas, salió Los Tuga Ninja, la microseries, y los dos de Green Fairy Tales. Entonces, acá sacaron, ¿cuántos títulos son? ¿6, 8? Sí, no, se dejaron venir con todo, con las tortugas y con Hellboy. Entonces, la verdad es que son muy padres, ¿eh? Sí, todos son muy buenos. Luego, de lo malo, Carlos. Échame. Annabelle. Ah, no la vi. ¿Neta no la viste? No, y tú tuviste la culpa que no la viera. Sí, híjole, es, muy mala. De esa crítica allá en los Kipines no me recuperé, ¿eh? Es que te digo, es que las personas, hay personas que me influencian mucho, o sea, como que sí hago caso. Si me hubieran dicho exactamente lo mismo que tú allá en las bandas del tecno, anda, pues al siguiente día lo hubiera ido a ver. Sí, porque si ellos lo odian, pues seguramente yo voy a acabar amándola. Sí, pero precisamente no la vi. Las bandas del tecno. No, a mí la bronca con Annabelle es que abusaba del susto fácil. Sí, lo recuerdo. Es lo que más recuerdo de lo que dijiste. Sí, o sea, no había una trama realmente, simplemente era... creo que sí, ya me acordé del susto fácil. Ya sí, ya. No vas a hacerlo, cabrón. No. O sea, no carece de una trama realmente. Era así como que a ver qué historia me saco para justificar la película. Y pues la echa a perder. Aprovechar la inercia, exactamente, supongo yo, ¿no? Entonces, no, era morder ahí. Y la otra que fue un desastre ese mes era la de Drácula Untold. Esa, échamela. Sírvemela con papas. Pues fíjate que mala sí es. Y de bueno no tiene. No es cierto. Mira, a mí, ¿sabes qué me gustó mucho de esa película? No, que me engaño. Mucho no. ¿Sabes qué me gustó? Que se ve Drácula poderoso. Mi pleito es que a Drácula siento que nunca le han hecho justicia. Primero, pues porque pues Bela Lugosi, que digan ustedes que efectazos, pues nada más era pues la mirada así varonil de que estás bajo mi poder. Y pues no tenía muchos recursos visuales para hacerlo ver más poderoso. Y luego pues el Drácula de principios de los 90, excelente, yo creo que la mejor película de Drácula, pero pues no se pudo sacudir el corte de Romeo y Julieta, la historia de amor y todo esto, que ahí sí le dan muchos atributos de poder a Drácula. Y luego ya empieza el degenere con los vampiros desde Entrevista con el Vampiro, que agarraron a todos los guapones de aquel entonces, a todos los papichulos, y encima se ven medio gays. Sí, eso de que te voy a convertir en un ser eterno, Luis. Y yo dije, bueno, están bailando balso, qué pedo, ¿no? No aplica. No, en eso es donde sale también Banderas, ¿no? Sí. Ay, que se ve re bien. Que, y te voy a chupar toda la pachurro. Te voy a chupar la sangre. ¿Sí? No, sí tenía... Sí, eso de que te voy a chupar la sangre. Entonces sí estaban medio gays. ¿Medio? Y ya después, yo pensé que iban a ser los vampiros más jotos de la historia hasta que llegaron los de Crepúsculo. Que, sí, no, ya. No, o sea, comparados, los de Entrevista con el Vampiro son conas. Machotes, ¿eh? Sí, son machototes. Machototes. Sí. Y luego ya llega esta, la historia jamás contada. Ya desde ahí el subtítulo de explicación para los mexicanos. Sí, no vale. Yo dije, ya valió gorro, ¿eh? Sí. Me gusta mucho, repito, cuando... No mucho. Me gusta cuando viene con el cielo ennegrecido, rayos cayendo, lleno de ira. Bueno, vaya. O sea, como si estuviera en sus días, güey. Sí, ándale. Poderoso. Se ve poderoso. Eso estuvo muy bien. Volvemos a la trama de querer hacer, de querer construir un personaje complejo. Que tenga emociones, que tenga pasado, que tenga, que no sea el malo y ya. Pero en ese camino se tropiezan mucho, no tanto como con Maléfica, no está tan contradictorio, pero sí está así medio sangrón de que, ¿y por qué los empalas? Que le dice el mono el monigote de la cueva. Es que a veces se necesita ser un monstruo para salvar vidas. No mames, o sea, ninguna persona que agarre un cabrón, lo empale y luego le haga escurrir la sangre para remojar el pan en ella, pues no puede decir que tiene buenas intenciones. Porque soy bien desgraciado, me gusta, nomás que ahora ya se me nubló porque estos son de a madre y ya, ¿verdad? Hay que ser francos. Y si no, luego aparte les tiene que imponer su status, ¿no? Sí, o sea, para que vean que yo soy malote. Pero así de que, es que maté para no tener que matar. No. Ese es el tache, ¿no? Sí. Que, pues está medio arrebatadón. Así es churro dominguero. La vi yo creo para, pues, para las personas más jóvenes va a ser buena. Le veo de mérito que le quita lo gay, por lo menos este. Por lo menos se lo sí, gay. Sí, o sea, este le pone y pega. Porque tiene esposa e hijo. No, en los de Crepúsculo no, sí, se está muy dudosona. Le pone y pega, Carlos. Pastorito. Sí, o sea, no nomás le pone. Oiga, es que me estaba cacareando. Sí, sí, sí, yo sé. Y pues ese es el mérito más grande, por lo menos que los chavitos vean que los vampiros. Pone y pega. Ponen y pega. No, de ahí nos vamos. Hubo un videojuego que. Ah, Dios mío, este sí como que. Alien Isolation. Tengo que decir que gráficamente es fantástico. Agarra el look del, de los 70s. Del filme de los 70s. Trae el audio de esa época. Está ambientada gráficamente con el look del Nostromo. Se ve muy, muy, muy padre el videojuego. La jugabilidad es buena. No es mala, pero tiene un pequeño gran detalle que lo echa a perder al, al juego. No sabes qué pedo está pasando. O sea, hace falta una guía, un algo que te oriente. Te van poniendo tus objetivos como todo el juego, con todo videojuego. Pero por ejemplo, hay una parte donde dice, tienes que restablecerle el poder a la estación para abrir quién sabe qué madre. Ah, pues, pues órale, güey, ahí voy. Pero no te dice nada más, güey. O sea, es pues búscale, güey. Búscale. Y es de explorar, es de andar recolectando pistas, es de esconderte porque no puedes atacar, es de esconderte y corre. Pero hace falta una guía, un algo que te oriente de qué hacer en el juego. O sea, es demasiado, te dejan demasiado. Te pierdes. Sí, o sea, te dejan demasiado el pues dale, pues dale, güey. Y pues lo echa a perder. La verdad es que lo echa a perder. Es muy del estilo de Dead Space. Oye, ¿y tampoco trae así, por ejemplo, una consola como de radar o algo así que te vaya indicando nada? Hasta donde llegué cuando lo estuve jugando, nada. No. Sé que debe de haber, porque lo mencionan en los tips, de que hay el radarcito para detectar al alien. Pero, te digo, falta una guía, algo que te oriente un poco más en qué tienes que hacer en el Está juego. Está muy denso, pues, entonces, ¿no? Entonces, te pierdes demasiado. Entonces, como que yo iba a un punto en que decía, bueno, ¿y luego qué pedo? Es como ir caminando y esconderte y matar. Ah, no, no puedes matar. O sea, ni siquiera eso, es nada más de esconderte. Es del modo tipo survival, pero no te puedes defender, güey. Entonces... el chiste del juego es de que te escondas y de sigilo. Que no hay bronca, o sea, está bien. Órale, entonces pues es el estilo del juego. El problema es que la trama no te orienta realmente mucho. Y pues no sabes qué pedo, güey. Entonces echa a perder los puntos buenos que tenía de lo gráfico, del audio, de los efectos de sonido. Pues se va al traste, güey, porque terminas desesperándote y te frustra el juego y terminas aventándole, que fue lo que a mí me pasó. Dejé rápidamente, dije, pues no sé qué pedo, ya me harté. O sea, ya no es como para andar explorando 20 horas para saber que, le tenía que apretar ese pinche botoncito que estaba entalado. Güey, mejor oriéntame desde el principio que tengo que buscar ese pinche botoncito y ya ando buscando a lo mejor, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, pues fue de las decepciones de ese mes. Y nos vamos ahora sí al mes de noviembre, ya por fin. Interstellar, lo bueno, Jima. Jima DC. Maestro. DC. Joya. Mi segundo gran gallo para este año. Como sí. Mejor película. Lo mencionamos. En todo el contexto de la palabra. Sí, lo mencionamos todo. Mucho de que era. Todo. La gran película de ciencia ficción de este año. Mucha gente dice que tiene huecos en la trama, de que tiene algunas contradicciones, etc. Yo creo que necesitan verla otra vez porque ese es lo que tiene ese filme. Es muy denso, pero es muy padre. Sí, tiene destellos muy claros o influencia muy, muy marcada de 2001. Sin duda. Por donde lo veas, ¿eh? Sí, sí, no hay discusión de eso. Pero eso es parte de lo que lo hace padre ese filme. No es que sea copia, sino que pues, realmente trae, evoca ese cine de ciencia ficción de los 70s, ¿no? Sí, aparte, se me hace un poquito mezquino que digan eso porque, digo, estás haciendo algo bien hecho, ¿verdad? Entonces, no es. ¿A poco algo bien hecho es una copia? Pues no, güey, o sea, algo bien hecho es algo bien hecho. Y ya, ¿verdad? Lo bien hecho. Dices, bueno, es que vamos a copiar este podcast porque está bien hecho. No, güey, pues haz otro, pero hazlo bien, güey, y ya, punto. O sea, no es un mérito, es una obligación. ¿Verdad? Cierto. ¿Alguno de ustedes? ¿No la viste, Arturo? ¿No alcanzaste a verla? Hubo un hoyo negro, en mi existencia a partir de octubre, en donde no pude hacer nada de entretenimiento cinematográfico. Por angas o por mangas, queríamos ir al cine y ya se nos enfermó un niño, que esto, que lo otro. Pero esa, desde que salió la de Interstellar, los mismos compañeros de la oficina, no sé si recuerdan un post que dije, sí. Licenciado, esa película, esa es para usted. Y me quedé con las ganas. Yo ahorita estoy así a la expectativa, siempre que comentan de esa película, cada vez me crece más ¿La qué? Las ganas de ir a verla. La inquietud. Y Bernardo, de verla. Bernardo, recórrete. Sí, yo dije. Ya le saco un ojo. Pero bueno, son de las cosas que se me pelaron gallo en este 2014. Otra de las buenas, Big Hero 6. No la he visto, no la podemos ver. De hecho, creo que de aquí nadie la vio. Pero la película fue súper bien recibida, tiene muy buenas críticas. A los que la vieron y amigos conocidos que la vieron. Y que la de la animación, la sí, del bonito. Ah, está chida. Que le encantó. Sí, la voy a ver. ¿Sí la viste? Sí, está padre. Fíjate, ¿ya ves? Yo creo que. Pues sí, de animación, yo creo que es un gran contendiente para. De ese tipo, la del año. Junto con el libro de la vida. Ah, ¿te gustó mucho la del libro de la vida? No manches, sí. Ah, esa se me pasó, está era bien del mes de chida esa. Incluso, de alguna manera, Marianita tiene una monita, la protagonista. Yo no sé de dónde se lo rapiñó, porque yo no se la compré. Y no, hombre, es como caricatura. Se me figura algo así como Avatar. O sea, es una alucine visual. Interstellar. No, digo, el libro de la vida. Sí, sí, me comentaste. No, está. Haz de cuenta, es como esta oficina. O sea, está lleno de cosas que tienes que verla por cachitos. A ver, ahorita vamos a ver primer plano. Ahora vamos a ver los que rodean a los principales. Y luego en otra vista vamos a ver ahora el fondo. Uh-huh. Así de ese tipo. Los colores. Y por supuesto, algo que yo también me doy baños de mexicanidad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, la identidad del mexicano en una historia contada por una guía de turistas gringa, ¿no? Uh-huh. Está bien chida, la verdad es que pues ya quiero que salga para comprarla. Está bien padre esa película. Gran contendiente. Totalmente diferente a la que estamos platicando ahorita del globito ese blanco. Uh-huh. Que también está bien padre. Está bien chida, muy bien hecha. Ya me la vendiste, ya la quiero. No, oye, las dos, maestro. Y deja sensacionales. Tú, yo siempre lo dije, lanzaron en muy buen tiempo los juguetes de esa película, ¿te acuerdas? Exacto, sí. Todavía no eran ni vísperas de diciembre. ¿Verdad? Desaparecieron los juguetes. Yo los llegué a ver, los tuve en mis manos, porque dije, mira qué padre, todos los personajes, etc. Bien hechecitos, o sea, quien se aventó la franquicia de esos juguetes hizo el Super Disney. Sí, porque sí. No había ni un mendigo mono ya después de esos. Muy bien hechos, sí. La verdad. Sí, la verdad es que le echaron ganas y uh-huh. Y sí amerita. Al que le guste las caricaturas y sentirse niño, muy recomendable. Si no la viste, cómprala, güey. Te sí, aseguro que no te vas a arrepentir. Y hablando de sentirse niño, otra que fue un hitazo, Los Pingüinos de Madagascar. Gorditos y bonitos. Gorditos y bonitos. Muy buena película, la verdad es que es muy divertida. Platicamos de ella la semana pasada cuando estábamos viendo lo del box office, porque fue su semana de estreno. Muy divertida, la verdad. Se van a reír a carcajadas. Bastante, bastante. Aquí en México nos llegó un mes después, pero realmente se estrenó en noviembre. Y luego otra que fue muy buena, la de The Hunger Games, Mockingjay, parte 1. El único problema que tiene esta película es que sufre de las películas que parten en dos. La primera es como que la parte tediosa, preparatoria para la segunda parte, donde ahora sí ya todos se parten a más. Pero no deja de ser buena, o sea, está bien hecha, está bien desarrollada, no deja cabos sueltos y retoma algunos que habían dejado en las partes anteriores y los les dan orden, pues. Entonces, si les habían gustado las dos primeras, les gustaría, ¿no? Entonces, esos son buenas. Y luego de lo malo, Dumb and Dumber 2. Digo, a mí no me hubiera gustado la primera desde los 90. No, esa no la conozco. Sí, no. ¿Cuál es esa? Dumb and Dumber. Es donde sale este. ¿Cómo se llama? Ay, el. Este se me olvidó el nombre. El que la hacía del acertijo, hombre. Este. Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey y el otro. Y el otro idiota. Sí, Jeff Daniels. Ah, una pareja de idiotas. Una pareja de idiotas. Sí, sí. Vi que había segunda parte. Sí, no, no, no. Sí, también cayeron gordos en los 90. Que todavía era un joven y no tenía amargura mi corazón. Estaba sano. Sí, todavía emocionalmente estable. Estaba libre de maldad y todo. Sí. En televisión, pues estaba la serie de Two and a Half Men. Que todavía sigue. O sea, todavía seguía la maldita serie. Y en cómics, aquí vieron dos cosas que eran detestables, que eran las portadas 3D de DC. Son un montón. Son como 8 o 9 portadas diferentes en 3D, pero las historias son un asco. O sea, básicamente te están vendiendo nada más la portada. Entonces es un colmillazo durísimo a la cartera. Y el otro, Hawkeye, el cómic de Hawkeye, es un muy buen cómic. Ha recibido muchos premios. Eisner también se ha ganado por ahí. El problema es que la traducción era un asco. Digo, hablábamos de errores, de problemas de las editoriales. No, este es así como que un asco. De hecho, el otro día les comentaba que me encontré con Pablo en la noche ahí en Sambros, que habían llegado cómics. Y nos encontramos ahí. Y llegó el Hawkeye 2, de hecho todavía no lo leo, y le digo a Pablo, tengo miedo de llevármelo, güey, porque si está como el primero, no manches, o sea, está espantoso. De hecho todavía no lo leo el 2, pero el primero, la verdad, era una cosa impresionante de lo mal traducido que estaba. O sea, era incomprensible en muchas partes. Parecía que estabas leyendo el Órale, qué chiquito, así con... No, peor, o sea, era una cosa así detestable. Y luego de ahí nos vamos al mes de diciembre, de lo bueno... Éxodo, Dioses y Reyes. Híjole. No le hace que no la vayan a transmitir en no sé cuántos países. No me importa, es otra de las grandes favoritas. A ver, muchachos, voy a llevar allá este fin de semana. No, yo creo en una chancita nos damos la escapada al cine. ¿Cuál mejor, el Hobbit o el Éxodo? No, pues Éxodo, yo voto por él. El Hobbit a mí no me gusta, porque soy Amar Gator. No, pero Éxodo. Es que tienes que ver el Hobbit. Sí, si ya te echaste las dos anteriores, tienes que echarte la conclusión. Y me acordé mucho de ti, Carlos, ahora, porque compré el de La Desolación de Smog en versión extendida. Y me aventé en la semana, pues benditas vacaciones, las 10 horas de especiales que trae. Porque son dos discos de 5 horas cada uno. Y dije, a ver si por fin hablan del pinche libro. No. Siguen sin hablar del libro, güey. Es un diario de filmación. Que no está mal, o sea, no están malos. A lo mejor con otro filme serían perfectos, pero acostumbrados a los apéndices de Lord of the Rings, pues te esperas ya otra cosa. Pero y me acordé mucho de ti porque dije, con el coraje que me va a dar, porque me la voy a tener que requemar la tercera cuando salga. Entonces, ojalá que salga la versión corta, ¿verdad? A lo mejor en versión extendida va a ser la versión corta. Ojalá. Pero déjame decirte que ahora que me aventé me aventé otra vez la de Un Viaje Inesperado y la de Desolación de Smog en las versiones extendidas, entendí muchas cosas ahora de la tercera. De ahí viene esa babosa. O sea, entonces tengo la esperanza de que cuando salga la versión extendida de la otra, le agreguen los pedacitos que quedaron ahí exactamente, que por eso estábamos ahí como que con la duda. Tengo la esperanza. Digo, tampoco crees que va a mejorar mucho, pero tienes que echarte las dos. Bueno. Luego, otra de los buenas, pues nada más. De hecho, en diciembre es lo... No salió nada. No, era lo que estábamos comentando. Porque The Hobbit, que es la otra que sale en diciembre, se va del lado de lo malo de la lista del mes. O sea, realmente fue una decepción. Aunque está generando brutal dinero, como mencionamos al principio del programa, y la verdad es que mucha gente se queda con el sabor así como que agridulce del filme, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, pues no. Y otra que tendría que agregar yo al lado de lo bueno, porque en aquel momento cuando hicimos esta lista todavía no la había visto, era la de Noche en el Museo. Ah, la de Noche en el Museo. Sí, esa tendría que dejarla del lado de lo bueno. Fue una grata sorpresa. No me la esperaba así, me la esperaba más onza. Y la verdad es que está padre. Sí me gustó. Dom Dom. Que aquí volvemos a lo mismo, ya me convenciste. Voy a ir a verla. Sí, está qué bueno padre. Que no soy mujer porque soy muy fácil de convencer. pero bueno, como dicen, las cosas de quien vienen, ¿no? Entonces ustedes son como que influencias mucho más cercanas para mí. Pues tiene que ser buena. De hecho, las películas son de bajo perfil, no son pretenciosas, como decías ahorita. Entonces, pues si se trata de un lugar mágico, un museo mágico, donde pasan, donde se mueven los objetos y nada más el guardia las ve, pues es de bajo perfil. O sea, ya sabes que la filosofía no te va a cambiar la vida. Entonces ya lo que veas divertido, pues es ganancia. Sí, cumple su propósito. Sí. O sea, cumple su propósito, te divierte. Y y esas fueron ahora sí que todas nuestros reviews. Ah, se me olvida uno de la lista del lado malo de diciembre. Salió el set de Batman, Dead of the Family, que para empezar se me hace muy pronto para sacarlo ya en TPB, como de lo mejor de DC, pero con la máscara del Guasón. Y ya estaba, había salido, ¿no? En México no. No había, o sea, el cómic ya había salido en su publicación normal, pero no había salido en TPB. Pero además del TPB, lo padre era, y me acuerdo porque Giovanni troleó a Pablo ahí en México con eso de que no iba a salir, luego que sí iba a salir, y luego sí salió, y luego no salió, que trae la máscara del Joker. Y hasta ahí está padre, el problema es que cuesta casi 500 pesos, güey. ¿Y la máscara sí está chida como para...? Pues está... Igual y comprarle un marquito. Está... Mira, es que, por ejemplo, yo sí lo pensé y la neta sí me lo quería comprar. Pero luego empiezas a hacer presupuesto y dices, a ver, va a salir... Salió tanto cosa ahora en diciembre de cómic que la verdad dices, no, güey, es demasiado. O sea, es demasiado, no. Y lo más probable es que te lo vas a encontrar después en reventa en 800 mil pesos. Y dices, puta madre, o sea. Entonces, por eso se me hizo lo malo, porque fue. La fecha fue para precisamente clavarte el colmillo. Pero sacaron tanto al mismo tiempo que no podías comprar todo, güey. O sea, era una mamada. Entonces, pues, vas a tener que dejar algo fuera. Desgraciadamente era demasiado caro. Y bueno, y eso sí fue. Ahora sí que fue todo nuestro avance del año, nuestro segundo semestre. Y nada más para terminar, ya como apéndice, vamos a hacer un repaso de los más del 2014. Los filmes más pirateados del año. Ahí les va. Chan, chan, chan, chan, chan. Pirateados. No, pues. El Lobo de Wall Street. Con 30 millones de descargas. Oh. 30 millones de descargas. Sí, o sea, no mames. Luego, en segundo lugar, Frozen. Ah, claro. Sí, pues sí. En tercer lugar, Gravity. Frozen. Gravity. En cuarto lugar, The Hobbit, La Desolación de Smaug. O sea, que Frozen es de este año. ¿Es de este año, Frozen? No, fue del año pasado, pero fue muy fue pirateado en este. Ah, okay. Bien. Y luego, en quinto lugar, Thor, El Mundo Oscuro. No. En sexto lugar, El Capitán América de Winter Soldier. En séptimo lugar, La Leyenda de Hércules. Fíjate, octavo. Fíjate. ¿Esa es la de La Roca o es la...? No, es la primera. Ah, órale. Es más mala esa que la de, ¿sí?, La Roca, ¿verdad? Sí. Híjole. Más mala. Mames, güey. En octavo, X-Men Days of Future Past. En noveno, claro. 12 años como esclavo. O sea, sigue siendo pirateada este año todavía. Está buena. ¿Sí? Y en décimo lugar, The Hunger Games Catching Fire. Esos fueron los 10 filmes más pirateados de este año. Y luego, las series más pirateadas del año. Game of Thrones vuelve a ser el primer lugar con 8.1 millones sí, de descargas. Sí, sí te lo creo, sí. The Walking Dead. De hecho, yo estoy a punto de también. Sí, pues sí. The Walking Dead está en segundo lugar con 4.8 millones de descargas. La diferencia entre el primero y el segundo son 4 millones de descargas de diferencia. Eso es muchísimo. Un chingo. Perdón. Sí, es un chingo. Y luego, The Big Bang Theory, 3.9. How I Met Your Mother, en su última temporada, 3.5. En quinto lugar, Gotham, seguido de Arrow. Y luego en séptimo, una de esas que, ok, Grey's Anatomy. Vikings en octavo, Suits en noveno y en décimo lugar, South Park. Ah, como no, hombre. Sí nos marcó a varios. Y sí. Luego, los 10 trailers más vistos de YouTube. Pues ya sí sé. De YouTube. El primero, 50 sombras de Grey. Anda, no. Con 93 millones ay, de vistas. No puede ser. Es el trailer más visto en YouTube. Sí. Es de un libro. ¿No has visto? No, no, no. Las 50 sombras de Grey, no. No, 50 sombras de Grey, nada. No. Es una lectura semi cachondona para mujeres. No, no es semi cachondona, güey, es cachondona. No, ya pasé de las noventas. No, pero es para mujeres. El cemental italiano de eso. Sí, que salió así con el barro. Chale, con las velas al viento. Híjole. Su cabellera y la quijada enorme, así como con gigantismo. Ay, con gigantismo. No manches. Con la nalga aquí. Fíjate que ándale, con la barba. La barba partida. Como pequeño trasero. A mí me la recomendó una amiga mía y me dijo, anda, ¿no leíste el libro? Y yo, pues, a ver, me lo pasó muy amablemente. Sí. Y yo te juro que yo me esperaba que era asesino serial. O sea, yo todo el tiempo. Este me la va a matar, la va a matar. Se la va a querer chingar. Sí, no, se la chingó. Sí. Y todo el libro. Y luego la va a matar. Ah, sí. Y haz de cuenta que lo empecé a leer y luego dije, las 50 sombras, yo creo que cuando la trate de asesinar en su mansión y que ella escape, se va a dar cuenta que muchas de las personas que la ayudan en realidad eran. Las sombras eran los fantasmas de las que ya mató este güey. Casi inventé yo una historia mejor, ¿verdad? Y seguía avanzando el libro y se iban enamorando. Hasta dije, este güey está perro, porque este sí la enamoró más de medio libro. O sea, tú ya. Tú estás esperándote la de psicópata, ¿verdad? Americano. Sí, ¿verdad? No, dije, oye, qué padre psicópata este, qué bien construido está. Porque, o sea, si ya le echó mucho filo, la morra ya está enamorada. Y ya cuando empiezan a derramar así miel. Y bombones y corazones rosas. Dije, chale, ¿por qué no me avisan que era libro de niñas, oye? Pues yo, sí, claro. Yo no sabía, yo sí lo leí inocente. No, yo también lo leí, pero pues ya sabía que... Me aventé los tres. No, yo sí lo leí. No, uno, yo dije, muchas gracias. Hasta aquí. Pero bueno, 50 sombras de Grey es el tráiler más visto en YouTube de este año, seguido de Star Wars, The Force Awakens, con 81 millones de vistas. En tercer lugar, de Avengers, Age of Ultron, sí. Seguido de Jurassic Park. Jurassic World. Sí. En quinto, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ninja. En sexto lugar, Furious 7, que es la de A Rápidos y a Madres y Encabronados. En séptimo lugar, The Minions. Octavo, The Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, su teaser 1. En noveno lugar, Dumb and Dumber, tú. Y en décimo sitio, Interstellar. Esos fueron los trailers más vistos en YouTube. Bueno, Star Wars no más en YouTube, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, YouTube, pero aparte... Ya. Sin contar las otras. Sí. Estas van a seguir acumulando. Sí, sin contar nuestras 133. Yo sé que va a ser un churro, ¿eh? Sí, la espero con ansia. ¿Jurassic World? Sí. Ah, yo tengo algo de esperanza. Ah, yo sí. No, va a ser un churro. O sea, yo sé que va... No, ¿sí? Eso que el... Híjole. El de Rex, o ¿cómo se llama? El super ultra mega depredador mitad. Ah, sí. Pues es tirano, nuevo, ¿no? Con giganoto. Es como un dinosaurio. Oye, pero le van a poner... cruzado con tigre, con marmota y cerebro de humano, con piraña, sí. Y con tiburón, y una con cerebro de Hannibal Lecter. Sí. No manches, no, sí va a ser un churro, pero bueno, los efectos se ven bien. Sí, siempre. Ahora, los actores que más ingresaron en taquilla este año: Jennifer Lawrence, 1.4 billones. Hijos. ¿Quién es ese güey? Jennifer Lawrence. No, sale. ¿Es... en la de los Juegos del Hambre, la de los Juegos del Hambre? Ah, la Mystique, muchacha. Ajá. Mystique. No, no, no, o sea. Por favor. 27 años. No, es que yo no me sé bien los nombres. Sí, no, no. Él es muy bueno para eso. Ahora, el segundo. Yo lo describiría, pero pues no. No. Es apto para el público. Más en segundo lugar, el actor que más dinero metió a la taquilla fue Chris Pratt, Star-Lord. Ah, Star-Lord, sí. Sí, sí, sí. Sí, con 1.2 billones. Ah, perro, míralo. Mira. En tercer lugar, Scarlett Johansson, con 1.18 billones. Ah, pues sí. Pero ya está cansadilla, ¿no? Yo siento. Ponita cansadilla, está muy embarazada. Ligeramente preñada. Sí. Bueno, ya dio a luz. En cuarto lugar, Mark Wahlberg, 1 billón. Pero esto es gracias a la de Transformers 4, que allá en China se volvieron locos. Por cierto, ya la vi. ¿Ya le la compré el Blu-ray a mi esposita porque ¿te ya la para que para pagar esos reclamos? ¿A poco no es eterna? Es larguísima. Es larguísima. Es como tres películas en una, güey. No le hallo el... No hilo la historia. Lo que sí es que casi no todas las transformaciones, pero la mayoría están padres. Le meten demasiado detalle al chico. O sea, tan detalladas las caras, ya no son robots, son humanos. Sí, sí, sí, no, ya no están tan chidos. El Optimus con Chato estaba padre, pero luego ya sacaron esa versión. Y cierto lo que dice, man, ¿de dónde sacan que vuela? Se la mamaron ahí. ¿Qué pedo con eso? Sí, no, no, se lo inventaron. No, manches. No, bueno, sí. Los Rex y eso sí me hicieron padres y Sí, no, los Dinobots son sí, padre, sí, los Dinobots, Dinobots, exacto. Pero fue a eso, por ejemplo, los la copia de lo que hacen de Megatron, un Megatron nuevo, uh-huh, y sus aliados, con como cubitos que vuelan como un enjambre y se tuercen. Demasiado, en el Blu-ray se ve demasiado artificial. Quizás, no sé, como sí, dices del Hobbit, que se ve tan, están tan, tan detallados, sí, que ya que se ve fatal. Sí. No. Tanta realidad me aburre. No, tacha. Exacto. Tacha, sí, exacto. Pero pues bueno, ¿verdad? Luego, en quinto lugar, Chris Evans, el Capi, 801 millones. 800 millones, no me los imagino en persona. No, no, no. Luego, Emma Stone. ¿Qué harías con tanto? Emma Stone. No, no me los imagino. Me imagino un altero así como de 60 lanas. Es el único que conozco en persona, ¿eh? Ya esforzándome, a lo mejor de como 85. Pero hasta ahí, 85 mil pesos, ¿eh? Y poniéndole copy paste, güey. Sí, cuando dicen, no, generó 800. ¿Cuántos? 800. ¿Cuántos? Un millones. 800 millones de dólares. Yo me sigo imaginando así como un arte como 85 mil. Una paca de ese tamaño. Luego, en sexto lugar, Emma Stone. En séptimo lugar, Angelina Jolie. En noveno sitio, James McCoy o el profesor Charles Xavier de joven. En noveno sitio, Michael Fassbender o Magneto de joven. Y en décimo lugar, Hugh Jackman. El Wolverine. El Wolverine de viejo. El Wolverine de viejo. Del que de siempre. Que no está Linterna Verde. No, ah, no, ahí no, porque eso es, ahí vamos, los actores que menos ingresaron a la taquilla. Ahí va, esa es la divertida. Arturo Ríos. En primer, Arturo Ríos. En primer lugar, Adam Sandler, por segundo año consecutivo. Él genera. Fíjense, esto es lo divertido. Él regresa 3.2 dólares por cada dólar que se le paga. ¿Qué? ¡Qué miseria! Nada, o sea, nada. En segundo lugar, Johnny Depp, se los he estado diciendo, sí, que Johnny Depp es un desastre en la taquilla. Él regresa 4.1 por cada dólar pagado. Ben Stiller, 4.8 por cada dólar. ¿Quién es ese? Ben Stiller, el de la noche en el museo. Ah, ok, museo, ¿no? Sí, sí. Luego, Ryan Reynolds. ¡Ah, infame, maldito! Nuestro gallo, maldito. 4.9 por cada dólar. ¿Quién es ese? ¿Ryan Linterna Reynolds? Verde. Linterna Verde, güey. Ah. Luego, Tom Hanks. Mira. 5.2. Ajá. Ya, mamón. Se me hace muy pantera ese, güey. 5.2. Fíjate, ingresa más dinero. En Maggie, en los camarones Bubba Gump. Madre. Ingresa más dinero Will Ferrell, el cómico este de pelo chino. Sí, el güey, Mugatu. Ese güey. 6.6 por cada dólar. Shani Tatum, 6.7. Denzel Washington, 6.9. También onda? Ya está por los suelos ese hombre. Sandra Bullock, 9 por cada dólar. Y Ben Affleck, 9.37. Claro que para el próximo año que salga la de Batman, va a subir sus puntos brutal, ¿verdad? Pero pues, ¿quién? ¿Sabes? Yo no le tengo fe a ese personaje. ¿No? A ese tipo, no. Híjole, yo tengo mis serias dudas. No. Y por siempre último, se me ha hecho súper. O sea, como que bien. Putito, o sea. Falso. Un falso. O sea, no homosexual, sino. Putito. Sí, putito, pues. Y, ay, sí, de esos baratillos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Cuando hizo, interpretó al superhéroe este invidente, era skin deplorable. De Daredevil. Ay, cabrón. Yo pensé que era Gatúbela, ¿eh? No, sí, de veras. Sí, sí, sí. Porque Electra se veía más macho. Electra se veía más macho. Más huevuda. Y luego, sí. Para terminar. Tenemos en el cine mexicano, según el reporte de la Canacine, en su informe anual de actividades, Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicano de Cinematografía, dio a conocer que este año se estrenaron 67 películas, de las cuales 8 superaron la barrera del millón de espectadores. ¡No mamen! De 67 nada más 8. Y lo dijeron con orgullo. O sea, es lo y que luego, me. Un millón, ¿verdad? O sea nada de... sí. O sea, es la parte que a mí me da hasta, dices, no seas mamón, 8 de 67, no mamen. Ahora, con base en el informe de actividades que presentó la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Videograma, o sea, es la Canacine, la cinta mexicana con mayor recaudación este 2014 es... ¿Tambores? Game Flash. La dictadura perfecta. Ah, claro, sí, claro, ah, no, sí, abuela. Claro. Sí. De Luis Estrada, con un ingreso de 186.53 millones de pesos. ¿Eso está bien? O sea, ¿es una buena lana o no? 130, pues. No, pero 186. Conforme a lo que invirtieron, pues yo creo que es un buen negocio. Nada más para darte la perspectiva. El segundo lugar es Cásese Quien Pueda, de Marco Polo Constance, con 168.39 millones. Está bastante. Ah, chico, boba, está bastante, ¿no? Cerca para. Sí. Una película que ni siquiera escuché mentar. No, y. ¿Y Cantinflas no la traes? No. Bueno, de hecho, sí, ese es el tercer lugar. Chica. El tercer lugar de taquilla nacional lo tuvo el filme Cantinflas, de Sebastián del Amo, con 127.39 millones de pesos. No, pero hay mucho lambiscón, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Mientras que la cinta de animación La Leyenda de las Momias de Guanajuato, de Alberto Rodríguez, consiguió 91.12 millones. Y el quinto lugar fue para ¿Qué le dijiste a Dios? De Teresa Suárez, con 68.88 millones. En el caso de las producciones mexicanas, estas representaron el... ¿Tambores? 9.5% de la taquilla nacional. Híjole. Y se destaca que tres películas mexicanas rebasaron la marca de los 100 millones de pesos en taquilla. O sea, no mames, son resultados que dan asco. Es que hay poca fe, ¿no? Para la película nacional. Mira, si me conocen de tiempo saben que yo soy un detractor del cine nacional. Pero tengo, ¿sí? Sí, total. No sabía. Total. Pero tengo dos razones muy sencillas por ello. Número uno, sus historias siempre son las mismas pinches historias. Sí, por supuesto. No pueden hacer una película donde en dos líneas no digan groserías. Ah, claro. O sea, no. O sea, aunque no haya razón de, te meten la grosería, huevo. Y pierde precisamente el gusto. O sea, dices, no, le echan a perder. Y la segunda, son demasiado pretenciosas. Volvemos al punto. Necesitan contarte una historia sin hacerle tanto malabar, o sea... Es que tienen... El cine mexicano, desgraciadamente, tiene el nicho del hippie. Ah, a ver si no... Me tienen rescaso los hippies ahora. todos los amantes del cannabis, no se sientan ustedes ofendidos. Qué elegancia, ¿eh? Me refiero a lo siguiente... Como no pueden competir directamente en efectos visuales, o sea, pues imagínate una película épica, así del calibre del Hobbit, pues no, ¿verdad? No les queda más que el cine, entre comillas, de arte conceptual. Y como lo hacen más natural, más esto y lo otro, es cuando meten las malas palabras, que si no son pecados, son falta de educación. Yo estoy bueno para guionista de ellos, cuando quieran, se les ofrezca. Me pongo a sus órdenes. qué propio. Y en ese afán de hacer algo diferente, o sea, de hacerlo más vivido, más sentido, es cuando cometen esos errores de presunción. De que dicen, no, bueno, lo que pasa es que nuestras películas son para mentes diferentes, para apreciación. No, son churros, que tienen pocos... que tienen pocos recursos y por eso son poco atrevidos. Y nada más se ciclan en esas críticas de la realidad de la política o de las carencias de México, ajá, de la cruda realidad, que no la pintan porque saben que a la vez el auditor va a decir, pues sí es cierto. Sí. Entonces, eso es lo que molesta mucho al cine, sí, mexicano. O sea, se da aires de grandeza cuando no tienen de dónde. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien sencillo de una película que se me hizo... que representa lo bueno y lo malo del cine mexicano en el mismo filme. Guten Tag, Ramón. Ay, no la vi. Esa película, la primera parte del filme es del chavito que se va de mojado, los regresan y transcurren en México. Toda esa parte de los diálogos son mentada, tras mentada. O sea, no paran de decir groserías, güey. La bajan. Toda la parte donde el chavito está de mojado, literalmente, en Alemania, es muy fina. Órale. Y no requiere del argumento de la grosería. No lo requiere. Y está bien contado, y está bien hecho, y está padre. Está padre. Esa parte de la película, nada más por la parte de él en Alemania, vale la pena la película. Porque nada más lo regresan. Y empieza la sarta de groserías. güey, si ya la llevabas bien, o sea, no necesitas vulgarizarla, porque al final de cuentas eso es lo que están haciendo, por tratar de hacerlo para las masas. Exacto. Entonces, no, te voy a poner otra clave, ¿no? Sí, y te voy a poner otro ejemplo, la de Eugenio Derbez. Esa es la que iba a poner yo ahorita, fíjate. Es una historia sencilla, no es nada novedosa, no es nada del otro mundo, es un cliché toda la historia, con un buen giro de tuerca al final. Dime, ¿cuántas groserías te vientas en la película? Y las que te dicen hasta te causan gracia. Exacto. Porque están bien colocadas. Sí. Y ese es el problema. Por tratar de aclimatarla para la raza, terminan vulgarizándola. Y ese es uno de mis grandes problemas que tengo. Y terminan por hacerla inasequible para muchas personas. Hay películas que... Pues yo no llevaría a mi familia a ver determinado tipo de película, a sabiendas que van a sacar todo el florido vocabulario, ¿eh? Exacto. Claro. Pero esa de Eugenio Derbez, precisamente se me va a poner como ejemplo. O sea, la película sí fue pretenciosa, de hecho demasiado, pero la historia era un cliché. ¿Sí? Como las que se avienta Disney de que niñera prueba de balas, órale, o sea... Y estaba bien contada. Exactamente, o sea, también a estos, órale, ¿sabes qué? Una historia tierna, bonita, pero nunca se había contado tan bien contada una historia de esas aquí en México, en la época moderna del cine mexicano, o sea, del papi gobierno para acá. Y esta estuvo bien, sí, está aceptable. Ahorita que dijiste de las momias, la leyenda de las momias de Guanajuato, que está de cotorreo, de esa me gusta el atrevimiento. O sea, así, atrévanse a hacer algo diferente. Exacto. O sea, ya salgan de que va la mordida que critica a los policías, y que el infierno que critica a la cultura, entre comillas, cultura del narco. Narco. Uh-huh. Y esta, como la dictadura, perfecto, pues sobre el gobierno y a las televisoras, y la de amores perros a las peleas de perros, y total, todos son críticas, entre comillas, constructivas, y no salen de lo mismo, ¿no? O sea, de... Y vuelven los ciclos, porque pues también la ley de Herodes hablaba prácticamente de lo mismo, etcétera, sí, etcétera. Sí. Entonces, atrévanse un poquito, por lo menos, pues las nuevas, pues ya siquiera son monitos, ¿sí? Como Katy la Oruga, ahí en su tiempo. Esos atrevimientos del cine mexicano son los que yo por ejemplo, y aquí el gran ejemplo que yo le tengo al cine mexicano sería el cine español. El cine español invierte grandes cantidades, hay que decirlo también, en cine de producción nacional. No todas son buenas, pero con el paso de los años ha ido mejorando precisamente esas historias y ha generado historias nuevas, historias diferentes, etcétera. También le ha costado tiempo, y eso es lo que aquí en México no han querido ver, y luego pues, se vuelcan en contra de que es la piratería la que nos está acabando. Güey, pues, haz buenas historias. Si haces una buena historia, la gente va a ir al cine a verla. Fue lo que le pasó a Derbez. La película no era así como te digo, muy novedosa todo el rollo, pero la gente iba a verla al cine. ¿Por qué? Porque la gente salía hablando bien de la película, entonces ibas a verla. Ahorita está la de esta Kate del Castillo, Visitantes. ¿Quién te ha dicho algo de esa? Nadie. Oye, más negro que la noche. Ah, que tanto la anunciaban. Pasó de noche. Que era la gran película de 3D. Y nada. Pues nada, era un refrito, de una ya muy vieja que dices... Qué buena. Pues órale, pero ahí quedó. Entonces, la fórmula que tienen, que saben que les deja dinero, es el morbo. La crítica del morbo, y es lo que les genera ingresos. Entonces, la dictadura perfecta, ¿por qué generó tanto dinero? Pues porque el momento coincidía con lo que estaba pasando en el país y pues jaló a la gente a verla, nada más. Pero si estás hablando que de 67 estrenos de producción nacional, 8 fueron los que generaron realmente dinero, y dices, no mames, pues... No, gastando dinero lo pendiente. Ni siquiera lo presumas, güey. O sea, porque todo lo presumen con bombo y platillo, ¿no? De, güey, no mames, vergüenza te voy a dar. Sí, como cámara, ¿no? De cine. Y que haya tanta película que pase tan desapercibida. Sí. Es que les falta eso, ¿no? Atreverse. Y tienen el descaro todavía de exigirle tiempo a las cadenas nacionales. De que es que no están proyectándolas, güey. Pues es que son un asco de película. O sea, si tienes Drácula y que está generando más ingreso, pues ¿por qué te voy a dar como negocio también más espacio a ti a una película que va a generar menos? Exacto. Business ares bucines. Pues sí. Es un asunto complicado, ¿no? Uh-huh. Sí. No, y que es un vicio tremendo. O sea, desgraciadamente no se ve que sea reversible así dentro de 5 años. Ni a mediano plazo siquiera. No, Es que tienes que dar ofrecerles lo que les gusta. Y más con el peso de que pues nosotros vemos las brillantes producciones hollywoodenses que nos chutamos hasta los churros en el cine. Sí. O sea, hasta las que tienen malas críticas vamos a verlas por eso, porque sentimos esa confianza. Y exacto, el cine nacional creo esa incertidumbre, ¿no? Sí. De que desquitar el boleto. Cuando comenzamos la primera parte del review del año, en el programa anterior, mencionaba que había habido muchas películas este año, que había habido buenas sorpresas, pero que desgraciadamente a la hora de hacer el corte de caja, el lado de las malas Había pesado más que el lado de las buenas. Entonces ahora que pues nos aventamos este largo review y que te lo requemaste junto con nosotros, la pregunta que te hacemos es, ¿cómo valoras este año? ¿No? ¿Fue un buen año en cine? Más allá mejor de las sorpresas como Guardians o como Capitán o como Éxodo, al hacer la recapitulación, ¿realmente lo crees que sea un buen año en el cine? Si nos preguntas, para mí fue un mal año realmente de cine. No hubieron innovaciones. Muy pocas. No hubieron películas que digas, esta me sorprendió. No. Contadas no. Con... Sí, o sea, más bien fueron secuelas, alguna que otra bien hecha, pero en realidad vinieron muchos refritos, vinieron muchos reboots, vinieron muchas películas que abusaban de la inercia de una previa. Y nada más. O lo de siempre, ¿verdad? Entonces, se me hizo un mal año para el cine realmente en general. Mexicano, internacional. Se me hizo un año muy triste. Que aunque viene el 2015 plagado de muchas estrellitas. En diciembre. Friquientas, ¿no? De que digas, ¡ay! Viene muy cargado de este y del otro. Pero a ver cómo viene también. El próximo programa que vamos a hacer precisamente nuestro... ¿qué viene para el 2015? Nos vamos a dar cuenta de que el año viene demasiado cargado de superhéroes. Pero demasiado cargado de superhéroes. Y no es que esté malo que nos quejemos. Digo, es que padre. Pero falta también la propuesta. Falta también la innovación. El otro tipo de historias. ¿Qué está faltando, desgraciadamente? Y pues la pregunta se queda ahí. ¿Qué les pareció a ustedes este año? La respuesta más creativa se va a llevar un bonito regalo. Sí. Oye, ahí tenemos una taza, regalos, ¿no? ¿Verdad? Tenemos el chanchito Skywalker. El chanchito. Ah, sí. No, sí tenemos regalo. Sí, sí. Entonces, en el próximo programa ya chanchito Skywalker. Lo contamos de qué se trata la sorpresa. No. Ah, es que no estuviste. No estaba. Este Pantoja llevó un como el Vader que tengo ahí. Ajá. Pero es un piloto X-Wing. Ah, naranja. Qué perrísimo. Perro. Sí, vamos a poner ahí la convocatoria en el próximo programa para que lo chequen. Excelente. Sí, está. Pero bueno, chido. Pues ya nos despedimos de este largo programa, que valía la pena. Esta noche nos encontramos. Arthur Juan Kenobi. Berna. Estoy con el Carlos. El Gimanauta. Pablo, que se tuvo que retirar hace un momento porque le pegaban. Pablo, literalmente mamá. Le pegaban. Si no llegas, no me duermo. Sí, y pues Lord Tuétanos. Les agradecemos que nos hayan escuchado durante todo este año. Ha sido un año muy divertido. La verdad, nos divertimos mucho con las cosas que luego nos ponen ahí en la página de Facebook o en Twitter. Síganlo haciendo, es padre. Gracias por sus recomendaciones y pues que tengan un muy feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo. Y que sea un mejor 2015 de este 2014. Hablando de clichés, ¿verdad? Hablando de clichés. Y próspero año nuevo. Sí, claro. Y friki año nuevo. Friki año nuevo. Entonces, nos despedimos. ¡Adiós!